Muy buenas tardes, queridos amigos del Abrazo del Oso. Hoy empezamos con energía, por lo que veo. Esto es el Abrazo del Oso, efectivamente, en Onda Berlín, en el 107.3 FM, radio artesanal, ¿sí? Se nota. Y comenzamos. Nuevo año, nuevas ideas, nuevas cosas y nuevos proyectos, como siempre. No sé lo que durarán, pero los comenzamos. Las 7 de la tarde, 9 de enero de 2011. Un saludo de Eduardo Moreno en nombre de todo el equipo del programa. Tenemos 2 horas de radio por delante y como venimos con un poquito de falta de práctica después de varias semanas sin hacer esto de la radio en directo, tenemos muchas ganas de hacerlo, pero necesito ayuda para comenzar con mejor pie. Ángel González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Fíjate si me tengo con falta de... Que no se te oye directamente. Que no se me oye, ¿verdad? No se te oye y se oyen ecos y cosas. Francisco García, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué bien acompañado estoy hoy. Sí, yo también. Tú también, ¿verdad? Uh-huh. Gracias. Ah, lo dices por el invitado. Entre otras cosas, por el invitado, por la audiencia y por vosotros mismos también. Pero es que también hoy estás hoy un poquito de invitado también. No sé si te has dado cuenta. Sí, no sé yo si podré hacer ese doble papel, pero, uh-huh, pero lo voy a intentar. Un programa clásico, el de esta semana. Un programa que cada año y medio, 2 años, no falta en la sintonía de Onda Berlín, de OMC Radio, en el 107.3 de la FM. Y en www.elabrazodeloso.es. Un programa en el que presentamos con muy buenos amigos el nuevo disco de la banda madrileña Darmur. Un disco que se llama Ancestral Romance o Ancestral Romance. ¿No, Francisco? Porque claro, esto claro. Tiene doble lectura. Efectivamente, en esta ocasión el título es bilingüe. Uh-huh. Y tiene que ver con el concepto del propio disco, claro. Uh-huh. Un disco que habla sobre la cultura española, un disco de muy buena música, como siempre, la calidad especial que tiene y aporta Darmur desde siempre, y que nos sirve además aquí en el Abrazo del Oso para acercarnos a muchos de los temas habituales del programa. Cultura, historia, literatura. No van a faltar, por supuesto, esos paseos por cada uno de los temas que siempre hacemos para profundizar en estos aspectos, aprender cosas nuevas, disfrutar y saber con la mejor... de la mejor forma posible, ¿qué hay detrás del nuevo disco de la banda madrileña Darmur? Antes que nada, es muy importante deciros los datos de contacto habituales en el programa, por si queréis formar parte de este proyecto también con vuestra voz. El teléfono es el clásico, el que podéis utilizar, eso sí, solo en directo. Hoy domingo, día 9, de 7 a 9, es el momento que podéis utilizar el teléfono. El 91-505-3529, 91-505-3529. Y, eso sí, para toda la semana, en cualquier momento, el correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Como os decía, estamos en el 107.3 FM, esto es OMC Radio todavía, y nuestra web www.elabrazodeloso.es. Fernando Moreno está en la técnica, tenemos a Pedro José Pérez y Eduardo Aparicio en la redacción, Ana Muñoz en el catering hoy, que nos dice hola con la mano, y un invitado muy especial, por supuesto, que no puede faltar en este programa y que presentaremos ahora con su música de fondo, yo creo, mejor, ¿no, Francisco? Fernando, ¿con qué empezamos? ¿Nos pones algo de Darmur, por ejemplo? No sé. Ahora sí, Enric García, Quique, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Uy, qué voz. Estoy un poco jodido, sí. Así, hablando en plata. Bienvenido. Oye, cada año y medio, 2 años, no puede faltar esta visita, un clásico para el programa y yo creo que también un poquito para el grupo, ¿no? Mucha gente se sorprende, dice que llevamos un ritmo muy, muy rápido haciendo discos. Bueno, me parece un ritmo normal para una banda que está en activo y está funcionando. Uh-huh. Sacar menos de un disco cada 2 años me parece estancarse demasiado. Uh-huh. Y bueno, las compañías normalmente siempre te suelen pedir más o menos, o sea, un disco, pues eso, más o menos al año y medio ya te están diciendo, bueno, ¿cómo va el tema del próximo disco y tal? Hay bandas que se tiran más tiempo, se toman más tiempo, pero bueno, nosotros la verdad es que de momento creativamente no hemos tenido problema para poder ir sacando nuestro disco por año y medio, dos años. Ancestral Romance, lo estamos adelantando antes, la temática muy especial, cultura española, casi todos los temas. ¿Hay un porqué o es casual? Hombre, hay un porqué, todo tiene un porqué en esta vida, ¿no? La verdad es que nos apetecía mirar un poco hacia nuestro país, hacia nuestras raíces. Y bueno, pues tuvimos una reunión, los cuatro miembros actuales de la banda, y vimos que a todos nos gustaba la idea. Surgió un poco de que ya cuando estuvimos grabando Autumnal, se nos ocurrió hacer como tema clásico el de la danza del fuego de Manuel de Falla. Y a raíz de ahí, pues ya que sí íbamos a hacer un tema sobre un autor español, pues dijimos, anda, ¿y por qué no hacemos todo el disco basado en la cultura y la historia de España? Y bueno, pues empezamos a barajar las posibles canciones, hablamos con Francisco, que es nuestro letrista habitual, y a él también le gustó mucho la idea, claro. Y bueno, pues así empezó un poco toda la historia, ¿no? Ahí el peso de las letras y de esa parte documental, sin duda es tuya, ¿no, Francisco? Sí, y me gustaría sobre todo aclarar para los oyentes que nos conozcan menos, pues que la verdad es que no es una ruptura dentro de la tradición de la música de Dartmoor, ¿no? No es excepcional. Siempre ha seguido una línea cultural. Lo que pasa es que lo que sí es excepcional es que se focalice como un disco conceptual todo dedicado a la cultura española. Pero siempre hemos manejado temas culturales, sí, y demás. Y a muchos, sí, españoles también. Y sí, muchos, sí, españoles, en algún otro caso, también a Felipe II. Sí. Hicimos una canción. Hay un tema también sobre Becker. También. Green Eyes. Sí. Sobre un poema de Becker. Y alguno más creo que ha habido. Sí, sí, sí. No falta la cultura, no falta la cultura española. Por eso también encaja muchísimo. Siempre lo decimos, venir a hablar de este disco, de cada uno de los discos de Dartmoor aquí en el programa, porque tenemos la oportunidad de ir más allá de la música y profundizar en cada uno de los temas, que es algo que quizás no siempre se tiene la oportunidad. El trabajo de las letras, parece que en la música se deja muy de lado, ¿no? Todo ese trabajo, no ya solo de las letras, sino de los detalles, de lo que hay por debajo de todo esto. A la hora de crear un disco parece que solo queda el resultado, lo que se nota de primera mano, no se profundiza, y bueno, nos gusta daros esta oportunidad de que podáis ir un poquito más allá, mostrar por qué es tan especial este disco de Dartmoor. Claro, también hay un aspecto gráfico, ¿verdad?, que entra dentro de lo que tú dices, la escenografía, el atrezzo, el vestuario, en fin, un poco todo lo que se puede ver en el disco y lo que se puede ver en el directo, y todo eso forma parte también de la música, aunque no sea material sonoro, ¿no? Pero sí forma parte de la música de Dartmoor, claro. Y todos esos detalles yo creo que este grupo los cuida especialmente, ¿no? Y por lo menos tomándose mucho interés en ello. Un disco de Dartmoor es, no sé si te pasa a ti, Ángel, de este tipo de música, que no es lo mismo escuchar el tema sin más, por ejemplo en una radio, que tener el disco en la mano con este trabajo gráfico que estábamos hablando de Diana Álvarez, ¿verdad? Con estas letras, que bueno, uno puede saber mucho inglés, pero, sí, pero no todo lo coges. Poderlas. Se te escapa, claro, pero vamos, que como la historia es nuestra y la hemos tenido ahí desde siempre, pues eso también ayuda. Y es lo que estabais comentando, que es. Yo siempre extrapolando un poco al mundo del cine, es como una buena película, o sea, necesitas todo. Necesitas desde un buen guión a unos buenos diálogos, a. Por eso yo creo que las letras en las canciones siempre son muy importantes. Lo que pasa que, bueno, también es cierto que parece que de un tiempo a esta parte lo que más prima es que un grupo suene o que un cantante suene más o menos bien, pero tampoco se le da mucho peso a lo que está diciendo. Eso, bueno, se ha perdido un poco. Pero yo pienso que las buenas bandas siempre tienen buenas letras, siempre. Creo que el público sí que juzga que las letras sean buenas. Una banda con malas letras no acaba de funcionar nunca. Sí, sí, pero el hecho de escuchar ese mismo tema con este trabajo de fondo delante de ti, no sé, es distinto, cambia incluso un tema que has estado escuchando antes de tener el disco delante en la radio, hombre, por ejemplo? Si a lo que te refieres es que a lo mejor alguien que no sea de habla inglesa le cueste o no entienda la letra, si no la tiene delante, pues evidentemente te pierdes la mitad del trabajo, está claro. Y eso es decir, claro. Aparte es que te pierdes mucho porque muchas partes musicales van acorde con lo que está contando la letra, ¿eh? Entonces, pues claro, todo eso lo pierdes, está claro. Uh-huh. Es decir, porque si no sabes de qué va la canción, solo por el título no vas a saber de qué va una canción. Ya. Tienes que ver un poco luego bueno, dentro. Sí, hay gente que ya no ve el título ya. Sí, bueno, el título es muy importante, pero... Bueno, menos mal que Quique es el guitarrista. Sí, bueno, yo soy el cantante. Le vamos a hacer pasar un rato. La audiencia estaría preocupada, ¿verdad? Bastante. Francisco... Bueno, hay que decir una cosa también, sí. Y es que Dartmoor tiene el propósito de poner la traducción de las letras también en la página para todos aquellos que se han comprado el disco, que lo intentan leer en inglés y que a lo mejor pues no tienen suficiente conocimiento o con el conocimiento que tienen pues no llegan a entender todo lo que pone, pues vamos a sacar una traducción, digamos, pues como la fidedigna, ¿no? Digamos, la traducción autorizada, ¿no?, que se diría de la obra. Vamos a poner la traducción de las letras al castellano para todo el público. Por el propio Francisco José. Sí, sí. Sí, he hecho toda la traducción para el público hispano, para que tenga como un extra, uh-huh. Y es todas las letras traducidas al castellano. Uh-huh. En cuanto a estos temas, Francisco, decimos que son temas profundos, con mucha personalidad y todos temas estelares. Sí. Yo creo que esto es un, digamos, lo que en este disco podríamos destacar, ¿no? Fundamentalmente que mira, en discos anteriores pues siempre ha habido temas favoritos del público, ¿no? Pero yo creo que en este disco es en el que, por lo que hemos visto de los aficionados y también de la crítica, es en el que más se han repartido los temas. Creo que hay muchos temas favoritos de muchos tipos de personas. No hay un tema estrella, sino que todos ellos han sido un poco favoritos para distintos tipos de personas y por eso creo que es el disco más completo a ese respecto, ¿no? Que ha habido temas que les han interesado a personas distintas, ¿no? Y todos creo que tienen igual, en este caso tienen todos igual peso para muchas personas, ¿no? Antes de meternos en el tema, que siempre solemos hacer para profundizar y para aprovechar un poco la excusa también y irnos a ese lado literario, cultural, histórico. Quique, hay un punto en este disco que es diferente a los demás, y es que, lo decíamos antes con la antena, ahora mismo la banda es perfecta en cuanto a componentes. Uh-huh. Una base rítmica, yo creo que superior, es una de las cosas que más destaca en este momento en el disco, ese bajo, esa batería completamente unidos, completamente... con un papel también importante dentro del sonido de la banda. Uh-huh. Y por supuesto guitarra y voz, que ya llevaban bastante tiempo funcionando a gran nivel. Sí, pero creo que también en el caso de Alfredo y mío, creo que también hemos hecho... Alfredo, yo creo que este disco está a un nivel increíble, creo que ha subido varios niveles cantando. Ha estudiado más su voz y saca registros increíbles. Y bueno, y yo estoy muy contento también cómo ha quedado la guitarra grabada. Tiene un sonido más personal que nunca y eso también influye, ¿no? Evidentemente cada uno de nosotros vamos progresando. Bueno, luego hablarte, pues, Roberto, para mí es uno de los mejores bateristas de metal del país, sin ninguna duda, y casi de Europa. Uh-huh. O sea, es no solo ya por cómo toca, sino por lo que aporta de ideas en sus arreglos de baterista, ¿no? Es impresionante la cantidad de ideas que puede llegar a darme para una canción. Uh-huh. O sea, de hecho es que tenemos, desde que sale el tema hasta que lo grabamos, está continuamente probando, y si hago tal, y si hago no sé cuánto, o sea, ya llega incluso a saturarme y decir, para, ya, déjalo así, que está que te cagas, ¿sabes? Pero sí que es... Y bueno, por último, Mario, que es la última incorporación a la banda, bueno, pues yo creo que ha completado... pues una formación que ya estaba muy unida, ya con Dani también lo estaba, pero Mario es un bajista de otro corte. Uh-huh. Yo creo que encaja más en nuestro estilo de música. Es quizá un bajista más parecido en sus construcciones melódicas a Anand, que uh-huh. hacía unos dibujos muy interesantes y que le da mucha salida a las líneas vocales. Y esto es lo que ha conseguido Mario. Es un trabajo que él hace, que luego resalta más la voz de Alfredo gracias a este trabajo del bajo. Y se refleja mucho también en los conciertos. Sí, sí, sí. Bueno, luego aparte es un bajista bastante virtuoso. Claro. Es impresionante lo que puede llegar a tocar. Y eso también lo hemos querido dejar reflejado en partes de canciones donde hace auténticas filigranas, incluso hace varios solos de bajo. Sí, señor, sí, señor. Sí que se nota, ¿eh? Hombre, para mí ahora mismo Alfred me parece que es uno de los mejores cantantes del mundo en este género, no sin contar los grupos clásicos, ¿vale? Hablamos de los grupos modernos, ¿no? De grupos actuales, no estamos hablando de los grupos clásicos, claro, pero de los grupos modernos yo creo que es uno de los mejores cantantes del mundo. Fíjate lo que te digo. A lo que ha alcanzado ahora mismo con este disco. Es muy, a lo mejor parece presuntuoso decirlo, ¿no? Pero se puede escuchar, se puede comprobar. Lo que ocurre es que muchas veces, pues, cuando una banda no tiene tanto presupuesto o no es tan conocida en su país, como ocurre con Dartmoor, es difícil darse cuenta de la gran calidad que pueden tener los intérpretes. A veces es muy injusto eso, ¿no? Es muy difícil darse cuenta. Afortunadamente, de Alfred, mucha gente se ha percatado de la enorme calidad vocalista que tiene. Es impresionante. Es para mí uno de los mejores cantantes del mundo ahora mismo de los grupos modernos. ¿Y es de Cádiz? Sí, sí, es de Chiclana de la Frontera, Cádiz, sí. Gaditano. Sí, el gaditano. Gaditano, como el primer tema de este disco, que también es gaditano este tema, que se llama Gadir. Vamos a escuchar un poquito. Escuchamos el inicio del disco, se llama Gadir. El nombre fenicio de esta ciudad. Bueno, Gadir es el primer tema de este disco de Dartmoor, Ancestral Romance o Romance Ancestral. Claro. Decíamos, es un título bilingüe, he buscado también apuesta para darle ese toque en español relacionado con la cultura. Y uno de esos temas, yo me imagino que con aportación del cantante, ha sido hablar de Gadir, que fue la primera ciudad europea, ¿no? Francisco. Sí, sí, sí. Sí, precisamente. Pues en un principio la idea fue de Alfredo. Sí, Alfred quería hacer algo, él tenía algunas ideas, en concreto no sobre la ciudad de Cádiz, pero sí que tenía algunas ideas sobre los fenicios, en fin, sí que quería hacer algún tema clásico y que tuviera que ver pues un poco con los fenicios, que están tan ligados con Cádiz. Y yo al final lo enfoqué directamente a la ciudad de Cádiz, ¿no? A Gadir. Ajá. Pues bueno, profundiza. Bueno, pues vamos a explicar un poquillo a los oyentes un poco, pues, qué significa todo esto. Estamos haciendo un poquito de publicidad ahora de bebidas refrescantes. También. También, pues bueno, pues vamos a hacerle un poco de publicidad a Cádiz también, que es muy refrescante, ¿no? Eso. Pues sí. Bueno, Gadir es el nombre fenicio de la ciudad de Cádiz. A Cádiz los romanos le llamaban Gades. Y es una derivación del nombre original, que era Gadir. Es la ciudad efectivamente más antigua de Europa, es la primera ciudad del mundo occidental. Esto es un tema que se ha puesto un poquillo de moda a raíz del disco, ¿no? Entre algunos críticos y algunos aficionados, ¿no? Polémica. No, que pues parece que se ha empezado a manejar como el tema un poco con curiosidad y demás, pero es cierto, es la primera ciudad de Europa, es la más antigua. Fue fundada por los fenicios, como decíamos, en concreto por los tirios, que eran fenicios de la ciudad de Tiro. Estos eran muy buenos navegantes y se dedicaban al comercio. Un poco de eso va la canción, ¿no? De que eran grandes navegantes. Y ellos fundaron aquí, en lo que hoy es Cádiz, fundaron una colonia comercial, y además hicieron ahí un templo al dios fenicio Melkart, que era el dios del comercio y además el dios principal del panteón fenicio. Ese dios después, en el sincretismo romano posterior, se identificó con Hércules y pasó a ser un templo de Hércules, y de hecho Julio César estuvo aquí rezando a este dios y haciendo un sacrificio al dios Hércules en Cádiz, en Gades, que llamaban los romanos. La ciudad después fue musulmana también, sí, durante mucho tiempo, y fue liberada por Alfonso X, el llamado el Sabio, en 1262. Pero el momento principal de la ciudad de Cádiz fue el Renacimiento, que ahí adquirió pues gran riqueza, ¿no? Porque se dedicaba sobre todo al comercio floreciente, principalmente con América, y es una época de gran importancia del comercio. De hecho, muchas familias importantes comerciantes italianas se afincaron aquí en Cádiz. Es por eso que muchos apellidos gaditanos tienen origen italiano y son muy, muy claramente italianos. Es de esta época, de la época en la que los comerciantes italianos se afincaron en Cádiz, porque era, digamos, como el centro del comercio en ese momento. Y de esta época también son las célebres torres vigías, que se pueden visitar todavía en la ciudad de Cádiz, que son extraordinarias y que las construían los comerciantes para poder observar las llegadas de los barcos cargueros que venían entrando al puerto. Las construían en sus palacetes. Hay una frase que me gusta mucho, que dice que Cádiz tiene un mal sitio, pero una buena situación. Y me gusta mucho esa frase y tiene su explicación. Cádiz tiene un mal sitio porque no es una zona buena de ríos, ni es una zona buena para la agricultura, ni es una zona buena para la ganadería, ni tiene minería. En realidad el sitio es malo. Pero la situación es muy buena, porque estratégicamente está justo en un punto y además en la confluencia de dos mares. Entonces, es curioso esa definición, ¿no? Tiene un mal sitio, pero una buena situación. Por eso, cuando lo importante es la situación, como en esta época del Renacimiento con el comercio, Cádiz es muy rica. Cuando lo más importante es el sitio, Cádiz entonces se vuelve más pobre. También aquí en el programa hemos tenido la oportunidad de hablar de ello. También tuvo su otro momento importante con la primera constitución en España. Claro, porque digamos que esa primera constitución pues es como el origen de la democracia, ¿no?, en España, y esa constitución fue promulgada en la ciudad de Cádiz también, sí, ese es el segundo gran momento brillante de la historia de Cádiz. Musicalmente, Quique, Gadir abre el disco de una forma apoteósica, desde luego que está muy bien colocado. Aquí sí tiene buena situación y buen sitio el corte número uno. Sí, ¿no? Aquí lo tiene todo. Porque sin duda es de los primeros cortes que impactan. Es el tema más orquestado, o de los más orquestados del disco, y donde realmente tiene una importancia capital. Todos los motivos de orquesta pues llevan un gran peso de las melodías principales. Es un tema que, al querer hacerlo sobre la edad antigua, pues yo quería que sonara a edad antigua. Entonces lo mejor para eso pues era seguir un poco las directrices que en su día marcó Miklos Rosa para todas las películas de Ben-Hur, La túnica sagrada, Quo Vadis, todas son de él. Y bueno, pues miré un poco lo que él adaptó en aquel momento. Él pues cogió mucha música del siglo XIX, el estilo de hacer música del final del siglo XIX, que era bastante peliculero a lo que ahora es la música de Hollywood, ¿no? Sí. Y él la adaptó para hacer música de esa época, y la verdad es que, claro, nosotros que todos hemos visto esas películas, ahora cuando escuchamos música tocada de esa manera, nos lleva inmediatamente a situarnos en esa época, que para mí era lo importante, ¿no? Que cuando empezaras a escuchar ya los primeros acordes de la canción, pues te situaras en esa época, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco eso fue lo que me dio la clave de la instrumentación y la manera de hacer. Él utiliza, por ejemplo, unos unos contrapuntos de cánones que va contestando, por ejemplo, los horns con los metales todo el rato. Entonces, pues yo lo hago igual. Es decir, empiezan los horns y contestan los metales y se tira así toda, prácticamente en todos los fraseos de la canción. Con mucha importancia, evidentemente, de la fanfarria, es decir, de todo lo que son metales y instrumentos de metal. En este caso, sí que sabías ya que iba a ir este tema, ¿no? Sí, sí, prácticamente todos los temas los he sabido antes de que iban a ir, antes de hacer la música. Se sabía de que iba a ir, pero la letra todavía no estaba. No, la letra la hace luego, después, Francisco. Pero sí tenemos la idea ya de que va a ir la canción. Entonces, yo el motivo se me ocurrió, lo tenía claro. Me acuerdo que se lo canté a Alfredo yendo para... ¿Para dónde fue? No sé si fue yendo para Moscú, no fue antes. No me acuerdo. Para uno de los viajes que hicimos, no sé si fue Francia o Moscú y tal, y me acuerdo que se lo canté y tal. Digo, mira, pues tengo ya el tema de los... ¿Qué quieres hacer antiguo? Los fenicios y la fundación de... Y tal. Mira, se me ocurrió este motivo. O sea, me acuerdo que se lo canté y se quedó con cara de pango diciendo, pues vale. Y tal. Luego ya cuando lo escuchó dijo, hostia, pues sí que... Pero bueno, o sea, a lo que voy también es que muchas veces nuestra música tiene mucho desarrollo, ¿no? Claro, evidentemente. Claro. Cuatro notas bien puestas y con el trabajo que tiene detrás se convierten en algo mágico. Y luego, como decíamos, luego viene la formación de la letra, Francisco. En este caso, ¿qué has querido hacer llegar con ella? Bueno, pues mira, digamos que la canción tiene como una especie de ritmo lento, ¿no? Como una cadencia que le hace como una música como de ensueño, ¿no? O algo así. Entonces, juego mucho con una expresión, que es la expresión far away, y con esa expresión intento crear ese ritmo y darle todo el significado a la canción. Digamos que he centrado todo el significado profundo del concepto de la canción en esa expresión de far away, ¿no? Que significa, para todos los que no entiendan inglés, significa muy lejos, ¿no? Muy lejano, muy lejos. Esa expresión va partida en la canción, entonces solo se escucha completa en el estribillo. Hay una parte que dice far y otra parte dice away en la parte de la estrofa. Solamente en el estribillo entra entera y justamente esa expresión es la que da comienzo al estribillo, ¿no? Con eso creo que consigo que la canción sea como muy evocativa, ¿no? Fijaros que tiene un significado de evocación nostálgica, pero se refiere al futuro, ¿no? Curiosamente se refiere a un hecho que se supone que ocurrirá en el futuro, que será cuando funden la ciudad estos fenicios, ¿no? Y sin embargo, pues le doy ese tono nostálgico, ¿no? Con esta forma de expresión, ¿no? Y luego, pues, en este estribillo pues están esas ideas un poco clásicas que se refieren a la ciudad de Cádiz, pues la luz hermosa, el brillo del cielo, la blancura, el viento, ¿no? Que son un poco, pues, siempre los temas que van relacionados con la evocación de la ciudad de Cádiz, ¿no? Y también es un tema épico. Sí, sí, me interesó jugar mucho con la idea de aventura, ¿no? Porque pues la música también parece que así lo sugiere, y esa idea de aventura pues la lleva el contenido de los tirios, ¿no? De que los tirios van a crear una ciudad, ¿no? Que será de determinada manera, pero que de alguna manera sienten ya nostalgia por la ciudad que será, o la ciudad que van a ellos a crear, ¿no? En ese rincón de ensueño que dice la canción, ¿no? En ese rincón maravilloso. Y desde ahí es de donde está enfocada la épica, ¿no? Porque está enfocado desde el punto de vista de los fenicios que van a fundar la ciudad en un viaje a lo lejano, ¿no? De Gadir nos vamos a Teruel. Escuchamos ahora de nuevo un poquito el inicio, aunque lo hemos escuchado antes para empezar, el Love from the Stone. Como decíamos, este es el single, el tema que ha servido un poquito para lanzar. Y Quique, además con un vídeo, el mejor que habéis hecho, sin duda. Espectacular, ¿no? Un vídeo espectacular. La verdad es que ha quedado muy bien el vídeo. Hemos tenido bastante suerte porque conocimos a través de la gente del Ojo Mecánico, que han sido los que se han encargado esta vez de hacer la producción del disco, pues conocimos a la gente de la Asociación de las Bodas de Isabel, que son los que organizan todas las fiestas de Teruel relacionadas con el acontecimiento de los amantes de Teruel. Son una sociedad cultural sin ánimo de lucro. Y enseguida estuvieron muy interesados en colaborar con nosotros y nos pusieron a su disposición, evidentemente, a nuestra disposición, pues todo el material del que ellos disponían para hacer sus representaciones, ¿no? Uh-huh. Y aparte ellos mismos también salen actuando, todo el plantel de actores que salen pues pertenecen a esta asociación cultural. Y la verdad es que ha sido uno de esos momentos mágicos, ¿no?, que hemos tenido en la historia ya larga de nuestra banda, donde todo salió perfecto, todo. Hasta el cielo se alió con nosotros para en un día lluvioso despejarse para que entraran esas maravillosas luces que entran por los ventanales de la iglesia. Así que pues bueno, la verdad es que todo salió para ir de boca en el videoclip. ¿Queréis verlo en la página web, en dark-moor.com? Lo tenéis dispuesto en alta resolución para que lo podáis disfrutar. Francisco, Teruel, una ciudad olvidada. Injustamente, ¿no? Sí. Tiene mucho que ver, ¿no?, con nosotros, con Dartmoor, con esta manía de luchar por lo imposible. Bueno, tiene mucho que ver con España en general, ¿no? Tiene mucho que ver con España. Y de hecho, pues fíjate, a mí me gusta decir que Teruel es tan españolísima, tanto que tiene como símbolo el toro desde su nacimiento, ¿no? Ya desde el torico. El nacimiento de la ciudad de Teruel. El torico. El toro, ¿no? Fíjate si es españolísima, ¿no? Habría que contar muchas cosas de Teruel, ¿no? Decir, por ejemplo, a todos los oyentes que no desconozcan, que Teruel es muy antigua también. Teruel es celtíbera. Y ya los celtíberos tenían este símbolo para la ciudad, que es el toro con la estrella, ¿no? Uh-huh. Con la estrella encima. Después los romanos lo van a identificar con el toro bajo el auspicio de Venus en la forma del alba. Y hay monedas acuñadas allí con este símbolo ya, con el toro y la estrella, ¿no? Uh-huh. Es muy antiguo. Bueno, en las guerras púnicas Teruel estuvo aliada con los cartagineses, ¿no? Entonces, en un principio, pues muy bien. Además, Teruel siempre estuvo con muchas disputas con la ciudad de Sagunto, otra ciudad también muy interesante, por el tema de los terrenos municipales, ¿no? De los terrenos propios. En esa época, Sagunto, como muchos sabrán, estaba aliada con los romanos, ¿no? Con lo cual esta pugna se hizo muy, muy intensa, ¿no? Primero los cartagineses pues llegaron a tomar el poder y entonces pues arrasaron Sagunto, ¿no? Y bueno, pues ese fue como el gran triunfo de Teruel. Pero después, cuando vinieron los escipiones, después de ganar a Aníbal, entonces tomaron la represalia y no solo destruyeron Teruel, sino que hicieron prisioneros a sus habitantes y los esclavizaron, ¿sí? Y ese fue como, digamos, el momento negro de Teruel. Como buena noticia para todos los españoles, Teruel volvió a ser fundada, ¿sí? Pero muchísimo tiempo después. Teruel se refundó con Alfonso II de Aragón, ¿sí? Y también de una forma muy curiosa y relacionada otra vez con el toro, porque este rey estaba en guerra con los musulmanes. Los musulmanes ya habían estado en esta zona de Teruel, pero nunca habían hecho una ciudad ahí. Habían construido una fortificación, pero nunca habían hecho ciudad en Teruel. Entonces los castellanos, cuando llegaron allí, vieron que era una zona buena para volver a hacer una ciudad, pero no sabían dónde. Y entonces vieron un toro que empezó a mugir, lo siguieron y vieron que se fue a un cerro, y encima del toro vieron una estrella. Y al ver este auspicio, creyeron que era como un buen presagio para crear ahí la ciudad, y volvieron a edificar esta ciudad que fue Teruel, ¿eh? Que ya en su nombre tiene esa idea del toro, ¿no? Teruel, ¿eh? Y volvió otra vez a edificarse, ¿eh? Para que luego lo metan en una plaza y... Bueno, continúa. Bueno, la ciudad volvió a ser importante una vez más con Pedro IV, llamado el Ceremonioso, Pedro IV de Aragón, porque este rey tenía una guerra con Pedro I, que algunos llamaban el cruel y otros el justiciero, ¿no?, según quiénes. Según quién, pues, recibía y andaba. Esta fue la guerra de los dos Pedros, ¿no?, Pedro de Castilla y Pedro el de Aragón, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues en estas guerras fue muy importante Teruel para parar a los castellanos, y no solo se involucró mucho la ciudad de Teruel, sino que sufrió muchísimo también por esta guerra. Y entonces, en contraprestación, Pedro IV la nombró ciudad, y desde ese momento es Ciudad Teruel. Fue nombrada ciudad por Pedro IV el Ceremonioso, le dio ese título. Y luego el momento siguiente más importante, pues podríamos decir que es en 1217, con la historia de los amantes, ¿no?, que es la que conocemos todos de Teruel. Los amantes de Teruel eran don Juan Diego Martínez de Marcilla y doña Isabel de Segura. Uh-huh. Y si me lo permites, y bueno, y me lo permite también Enrique García y la audiencia, pues me gustaría contar un poco la historia de Los Amantes de Teruel para los que no la conozcan muy bien y que entiendan de qué va la canción un poco y el videoclip también. Para eso estamos. Bueno, pues la historia es muy bonita, muy romántica y además es histórica, ¿eh? No es solo una leyenda, aunque tiene muchos aspectos de leyenda, tiene una parte de verdad, está inspirada en un hecho histórico, ¿no? Estos dos amantes pues eran de buenas familias, pero no tenían la misma capacidad económica, ¿eh? Don Diego pues no tenía mucho dinero y entonces el tío de ella pues no le permite casarse con ella, ¿eh? Entonces él se compromete a ir al moro, es decir, a luchar contra los musulmanes, ¿no? Y allí hacer fortuna y con el dinero que consiga poder desposarse con ella. Y entonces le dan un plazo para que él consiga ese dinero. Él se va a luchar contra los musulmanes, se cree que a Valencia, porque coincide con el momento de guerras en Valencia, se cree que a Valencia va a luchar contra los musulmanes y efectivamente llega a conseguir un cierto capital y con esos caudales vuelve otra vez a Teruel. Pero se encuentra con que cuando vuelve, doña Isabel ya está casada con otro hombre. La historia dice que ella intenta dilatar lo más posible el matrimonio, diciéndole a su tío que ella tenía un voto de virginidad, por el cual ella no quería perder la virginidad hasta los 20 años, había hecho ese voto religioso. Entonces intentó dilatarlo lo más posible, pero claro, cuando llegó a los 20 años ya no tuvo ninguna excusa y un poco en contra de su voluntad la casaron con otro hombre. Uh-huh. Bueno, pues se cuenta que don Diego, al encontrarla ya casada, pues simplemente pues le pide un beso, ¿no? Le dice que le dé al menos un beso, que le compense. Pero ella, como es una mujer casada y es una mujer honesta, pues dice que no puede ser. Ella ya pues le pertenece a otro hombre, no puede darle ese beso. Y entonces él le dice, si no me das un beso yo moriré. Pero ella aún así, digamos que su honestidad puede contra su deseo, contra su amor, y no se lo da. Y él de inmediato muere. Se supone que muere de un ataque cardíaco, eso es lo que dice la ciencia ahora, que le debió de dar un ataque cardíaco, pero aún así, efectivamente, murió de amor, murió del disgusto que le creó ese fracaso amoroso, luego murió de amor. Hay una parte de la leyenda que dicen que murió dentro de la casa y que entonces el marido, junto con ella, pues lo tuvieron que dejar en la calle, tirado, para que no les acusaran de un crimen, pero fuera como fuere, lo que ocurrió fue que cuando lo enterró la familia de él, pues hizo primero el sepelio y entonces ella llegó con una caperuza, con una ropa negra y entonces llegó hasta la caja donde estaba él ahí de cuerpo presente y le dio ese beso que no había querido darle en vida. Y lo que cuenta la leyenda de Los Amantes de Teruel es que al darle ese beso ella inmediatamente cayó muerta también. Desplomada. Quizá pues tuvo algún otro tipo de ataque, no se sabe muy bien, pero cayó muerta también en ese momento y esa es la historia de Los Amantes de Teruel. Por eso se quiso hacer ese hermoso sepulcro para que estuvieran siempre juntos para siempre. Además, juntos pero sin tocarse. Sí, no se llegan a tocar. Juntos pero sin tocarse, efectivamente. Tienen efectivamente esa pequeña distancia entre las manos que no se llega a ver. El single, este es un single en toda regla, pero con la riqueza habitual del grupo y con una presencia importante de una voz de la que no hemos hablado todavía, de la soprano. De la soprano, de Berenice Musa. Uh-huh. Bueno, en esta canción de amor, ¿no? Romántica más no poder, ¿no? Del más puro romanticismo, sí. Es una historia trágica, pero muy bella a la vez, ¿no? Lo que buscamos a un nivel musical, pues fue que fuera enseguida muy muy melódica, ¿no? Muy melódica. Cogí un motivo que tenía para la película que estuve haciendo del fallecido Paul Naschy, sí. La banda sonora. Pues uno de los motivos que hice para un tema de amor, que al final no usé porque la película no me llamaba como para meter ese motivo, pues lo usé precisamente para hacer este Love from the Stone, ¿no? Toda la primera parte de la estrofa es ese motivo. Y luego tiene un estribillo muy coral, el más coral, yo creo, de todo el disco, donde el coro tiene bastante importancia. Y claro, me pareció importante usar, ya que iba a venir Berenice a hacer coros, que en esta parte hiciera una parte solista, como hace al principio y al final de la canción, porque, bueno, es un poco el canto de ella, ¿no? de lo que sería sí. Isabel en este caso. Y la verdad es que el resultado es bastante, bastante bueno. Me gusta cómo ha quedado. Sí, señor. Y es la portada del disco, en parte, ¿no? La portada del disco tiene mucho que ver con este. Sí, la portada es lo último que se eligió. Y bueno, dado que este, una vez acabado todos los temas, nos pareció que era el más adecuado para ser el tema del que se grabara el videoclip. Se dice single, pero bueno, realmente ya sabes que es, se dice por decir, porque ya no se hacen singles. Pero sí, como iba a ser un poco el tema de avance, bueno, pues también nos pareció bien, y el título era Romance Ancestral, ¿no? Pues nos pareció bien que también la portada fuera de esto, ¿no? Es decir, porque era perfecta. En la letra se refleja bastante bien esta leyenda que nos acabas de contar, Francisco. Sí, claro, la letra refleja la leyenda, igual que el videoclip, aunque lógicamente pues no es exacto, ¿no? Porque, bueno, pues siempre cuando se hace una obra lírica, pues nunca, no es narrativa, claro, ¿no? No puede contar una historia completa, ni mucho menos, sino que se tiene que quedar en los detalles y las ideas que nos sugieran a cada uno, pues un sentimiento, una imaginación, ¿no? Pues eso es lo que se buscaba, ¿no? En este tema tengo como una contraposición entre la estrofa y el estribillo, ¿no? Por un lado, y ambas con mucho peso, ¿no? En la estrofa de lo que se habla es de un amor eterno, del amor que viene después de la muerte y, por tanto, es eterno. Y esto es lo que está simbolizado con ese título y que también se menciona en la estrofa, ese amor desde la piedra, ¿no? La piedra aquí lo que está simbolizando son dos cosas. Por un lado, simboliza la fuerza y la eternidad de ese amor. Y también simboliza el sepulcro, claro, por eso es un amor desde la piedra, ¿no? Un amor eterno, un amor fuerte, pero un amor que viene después de la muerte, que ya, digamos, que materialmente nunca se podrá consumar, ¿no? Sino que quedará siempre en ese platonismo, ¿no? Que lo hace tan bello y, como decía Enrique García, tan romántico, ¿no? Tan profundamente romántico. Y luego, en cambio, en el estribillo, lo que me centro es en la idea del beso, que es como el motivo principal, ¿no? De la canción y también del videoclip, por el mismo motivo, lógicamente, ¿no? El momento del beso es el momento clave, está claro. Efectivamente, es el momento clave de la canción en general, ¿no? Y del videoclip. Y en ese beso, pues, se supone que, lo que digo en el estribillo es que con ese beso el caballero le roba a ella el alma para que queden juntas para siempre, ¿no? Que en ese beso lo que ocurre es que él le roba ya el alma, así quedan las dos juntas para siempre, los cuerpos mueren, pero esas almas están ligadas para toda la eternidad, ¿no? Y bueno, pues ese es darle como un aspecto goticista también, ¿no? Bueno, entre romántico y gótico, ¿no? También darle ese goticismo que también tiene la portada del disco, ¿no? Que es en parte gótica y romántica, y este tema pues se queda así un poco también, pues un poco goticista, ¿no? También. Y acaba diciendo, cuando mi amor vino, yo ya me había ido. Eso es. When my love came, I was gone. Así es. Vamos con el corte 3, se llama Alaric de Marnac y es el más potente de todos. Bueno, Alaric de Marnac es un personaje creado por la gran leyenda del cine español, Paul Nashi, y que habéis utilizado también como un homenaje a esta persona con la que compartisteis tanto, además. Sí, bueno, la idea del tema surge a raíz de, bueno, cuando él muere, su hijo, que es muy amigo mío, Bruno, pues me pidió que si podíamos hacer algún tema sobre su padre, aunque nosotros ya habíamos hecho uno en su día, que fue The Bane of Lanisky, sobre su personaje principal, Valdemar Lanisky. Sí. Y bueno, pues puesto que él acababa de editar este libro, Alaric de Marnac, un libro muy recomendable, está muy bien escrito y es una historia espeluznante, como las que a él le gustaban tanto, pues hablé con Francisco y nos pusimos de acuerdo en hacer un tema sobre el personaje Alaric de Marnac, que está basado en Gis de Rais, el famoso Barba Azul. Bueno, es un tema muy, muy a nivel musical, muy oscuro. Bueno, y a nivel letrístico también, ¿no? Sí. Yo creo que es el tema más oscuro posiblemente de la historia de la banda. Es un tema negro completamente, por lo terrible, ¿no? De los hechos acaecidos, ¿no? Sí, sí, sí. Este es un personaje ficticio, pero se basa en unos hechos reales de un psicópata, ¿no? Como era el tal Gilles de Rais, que fue mariscal de Francia, por cierto. Y bueno, a nivel musical es el tema más, más duro del disco, pero también es muy operístico a la vez. Sí. Porque a mí me interesaba, aprovechando las grandes dotes de Alfredo, que el estribillo lo cantara en su voz natural de barítono. Alfredo es barítono y canta el estribillo como un barítono. Los barítonos y los bajos normalmente en ópera suelen representar a los villanos, a los, uh-huh, a los malos, ¿no? El personaje que es el villano en la ópera, uh-huh, suele ser el barítono. Entonces era perfecto que Alfredo cantara con voz de barítono el estribillo para representar eso, ¿no? Un poco como siguiendo los pasos de la ópera, ¿no? Si en la ópera funciona, pues también podía funcionar en Dartmouth, ¿no? Evidentemente. Y uh-huh, por eso es que el estribillo es así, es tan, tan oscuro, ¿no? Luego, también musicalmente es el tema que tiene más connotaciones del death metal melódico. Las guitarras son muy, muy afinadas en ese sentido. Y es un tema rapidísimo, es muy rápido. Es también uno de los temas más rápidos que hemos hecho en la historia del grupo. Y luego tiene también algunos elementos como de cine, ¿verdad? Por ahí, sí, como sí, efectos sí, sí, especiales, sí, ¿no? Un poquillo, sí, sí, sí, como recordando el cine, ¿verdad? Claro, claro, sí, sí. Gritos, evidentemente, risas. Evidentemente, sí. Hay una parte como una especie de interludio donde se le ocurrió además al productor, a Luigi, el incorporar algún tipo de efecto, porque, bueno, era una parte demasiado larga y que no llegaba a ocurrir nada realmente a nivel musical, ni cantaba Alfredo, y entonces dijo, ¿por qué no introducimos aquí algún tipo de, ya que está basado en un personaje que ha hecho un actor de cine y director, ¿no? Y escritor de guiones. Y efectivamente, ¿no? Y luego también los ponemos al final otra vez, ¿no? Para cerrar el tema, ¿no? Como sonidos fantasmagóricos y un poco de traídos de efectos especiales del cine, ¿no? Bueno, de Paul Naschy, de Alaric de Marnay, hemos hablado largo y tendido en el programa, pero bueno, por cerrar un poquito este asunto, Francisco. Hemos hablado mucho de este personaje, pero yo quiero centrarlo sobre todo en la novela, en el personaje de novela, porque también es verdad que cuando Bruno nos pidió hacer este tema, a mí me pidió especialmente que me inspirara en el libro, ¿no? En la última novela que hizo su padre, que lamentablemente fue póstuma porque él nunca pudo ver el resultado. Y él me pidió que, por favor, fuera como un homenaje a su novela, porque a él le había gustado mucho y me la recomendó. Y la verdad es que a mí me gustó muchísimo también. Me gustó mucho, sinceramente. Y bueno, pues sí que vi que bueno, pues era posible hacer un tema incluso mejor de la novela de Paul Naschy. Porque este personaje de Alaric de Marnac, digamos el personaje histórico en el que está inspirado, que es este mariscal de Inglaterra, que era compañero de Juana de Arco, de Francia, que era compañero de Juana de Arco, y que ya se ha hablado en este programa en varias ocasiones de él, ¿no? Uh-huh. Era un psicópata, era un personaje puramente negativo, un personaje histórico, y era muy difícil manipularlo para poder sacar algo más creativo de ahí, ¿no? Más que su propio aspecto espeluznante, ¿no? Luego el personaje que Paul Naschy interpretaba en el cine, pues también estaba como ya muy hecho, muy cerrado. Era difícil sacarle más partido, ¿no? Pues era lo que era, ¿no? Es un personaje truculento que explota ese terror del sufrimiento sin sentido y de una agresividad sin sentido. Pero en cambio en la novela había un aspecto que a mí me gustaba especialmente, y es ese aspecto del remordimiento, del doble sentimiento del psicópata protagonista, y entonces me inspiré fundamentalmente en este personaje, en el personaje de la novela de Paul Naschy. Una novela que supongo se puede conseguir fácilmente, Alaric de Marnac. Sí, está editada por Sci-Fi World, la editorial uh-huh. Sci-Fi World, que se dedica sobre todo a libros que tienen que ver con el cine y con todos los elementos del fantaterror. Y sí, se puede conseguir, yo creo que en todos los grandes centros se puede conseguir, y supongo que muchas librerías también lo pedirán, y vamos, que es un libro que se edita, sí, no está descatalogado. Sí, no, el maravilloso mundo de Internet que lo tiene. Además, todo ilustrado, bueno, por... Sí, por Javier Trujillo. Javier Trujillo. Tiene unas ilustraciones impresionantes. Uh-huh. Son extraordinarias, de verdad. Las ilustraciones son bellísimas. Uh-huh. Y luego también, para todos los oyentes, hay que decir que el libro tiene un vocabulario medieval extraordinario. Uh-huh. De verdad. Es sorprendente que Paul Nassi pudiera escribir de esta manera. De verdad, es sorprendente por inesperado, ¿no? Uh-huh. No porque no tuviera talento, sino por inesperado. Y también hay que decir que tiene muchísimo ritmo, mucha acción. Es un libro que tiene como varias partes. La parte medieval me parece extraordinaria. Luego tiene otra parte muy bien descrita en la atmósfera, que es la parte como decimonónica. Y luego tiene una parte actual, que esa es la que tiene toda la acción. Entonces, pues bueno, para los que les guste también una novela movida, pues también tiene muchísima acción. Es una novela altamente recomendable, y sobre esta es sobre lo que trata la canción. Por eso el tema está movido, la canción es movida porque el libro es claro, movido. Claro, así es, lógicamente, ¿no? Muy bien. Oye, que son casi las 8, faltan 4 minutos, ya nos estamos quedando, fíjate cómo está Quique, que no puede ni hablar. Vamos a hacer un pequeño cambio en el orden, que estamos siguiendo el orden del disco, porque me apetece escuchar la canción número 6. Estamos hablando del Quijote, Francisco. Saltamos de la Luz de Marnaca el guión total hasta el Quijote. Brevemente, Tit and Windmills, que es la que vamos a escuchar ahora entera, para que también nuestros oyentes puedan escuchar algún tema completo. Bueno, no podía faltar en un disco de temática cultural española la obra más grande jamás escrita. Claro, esta es la novela de novelas, ¿verdad? Mm. La obra del genial Don Miguel de Cervantes es la novela de novelas, sin lugar a dudas. Eso lo sabe pues cualquier estudiante, ¿verdad? Incluso no es ya un tema solamente de los expertos, lo sabe cualquier estudiante, ¿verdad? Que es la gran novela de la historia, ¿no? Y no es un tópico, es verdad. Es verdad, es una novela divertidísima. Para el que lo ha leído lo sabe. Efectivamente, es divertidísima, con muchísimo humor, muy interesante, y además está llena de elementos, ¿no? Habría que decir, pues, que Cervantes pues la escribió en cautiverio, en Argel. Uh-huh. Y bueno, pues podemos contar después más cosas si quieres, pero ¿por qué no escuchar el tema, ¿no? Y después contamos más cosas de esta gran novela ahí. Uh-huh. Y de Don Miguel de Cervantes, si quieres. Muy bien, se llama Tilt at Windmills, que es una expresión referida a ese arremeter contra los molinos de viento, que también es una metáfora, como veremos después, de muchas otras cosas. Escuchamos el tema y después seguimos. Estás en El Abrazo del Oso, por supuesto, en el 107.3 FM y en www.elabrazodeloso.es. Ángel, ¿te has leído Quijote? Sí, me lo he leído, sí. Hace muchos años, pero me lo he leído. Muy bien, pues ahora te dejamos escuchar la canción. Bueno, no sé, porque no hay cascos. No me he escuchado, o sea, en todo lo que... Tit and Windmills, Dartmoor. Searching the glory in that territory whose name I don't recall. You fight for rightness, for honor as brightness as you were mad at all. Till death, windmills as you were mad at all. Till death, windmills enter within and brawl. Can mend this world with your ideas. Tita Windmills, hemos escuchado completo este tema de Dartmoor, el último disco que estamos presentando hoy en el abrazo de los Ancestral Romance. Un poco también celebrando, porque no lo veis aquí, pero está todo lleno de bebidas sin alcohol y de patatas y cosas por el estilo. Es un guateque esto. Oye, es verdad, lo de las bebidas sin alcohol, esto no tiene nada. O sea, que qué buenos somos. Estamos celebrando que vuelve el abrazo de los 2011, no sabemos si por mucho tiempo, pero aquí estamos, Ángel. Pero mientras estemos aquí, pues... Aquí seguimos, a tope. Mientras estemos aquí hay que dar la nota. Haciendo un programa pues lleno de cultura, de música, de ciencia, hoy no. Hoy de buena música. Hoy no hay ciencia, lo siento. Hoy de buena música, de cultura, de historia. Bueno, ciencia según se mire. Esto no lo hace cualquiera, ¿eh? Bueno, también, ¿no? Todo tiene tecnología. Esto también hace falta tener... Tecnología artística. Sí, eso es importante. Y el tema que acabamos de escuchar, a lo mejor la ambientación no es... La ambientación musical no recuerda de primeras, ni mucho menos a la obra, a lo que nos estamos refiriendo, como si pasa con Gadir, ¿no? Que lo escuchas y te lleva directamente a esa época. Estamos hablando entonces de algo mucho más metafórico con este tema relacionado con el Quijote, ¿no? Efectivamente, claro, el tema se llama Luchar contra molinos de viento, ¿no? Uh-huh. En realidad, el tema de la canción es ese, ¿no? Es ese más que recrear algo sobre el Quijote. De hecho, pues el tema está en segunda persona, también por algo, ¿verdad? Está escrito en segunda persona y demás. Uh-huh. Y bueno, pues si quieres hablamos un poco del Quijote. Sí, para todos nuestros oyentes, para los que quieran adentrarse en la obra y no se atrevan, ¿no? Y que descubran que van a leer una obra interesante y divertida, quizá. Sí, sí, además, si de verdad no lo habéis leído, volvemos a lo mismo, esto no es un tópico. No se habla del Quijote como la gran obra de obras por yo qué sé, por duretas. Por marketing. Por marketing, porque somos muy puristas. No, porque es así, de verdad, es así. Así que, ponnos los dientes largos, para el que no lo haya leído. Bueno, pues para todo el que no lo haya leído, pues hay que decir que esta obra empezó siendo una sátira a las novelas de caballerías, ¿eh? Una sátira que hace Cervantes y que muchos oyentes se preguntarán, ¿y por qué, no? ¿Por qué satirizar este género? Bueno, pues porque era un género muy, muy popular. Había tenido un éxito tremendo ya en el siglo anterior a él y en su propia época tenían un éxito grandísimo las novelas de caballerías. Y si el público se pregunta por qué, pues tendríamos que decir quiénes eran los consumidores principales de las novelas de caballerías. Perdón. Pues eran los marineros, sobre todo los marineros. ¿Por qué? Pues porque los marineros tenían que hacer travesías muy largas, se tiraban meses en el mar y, lógicamente, pues tenían que llevar algo para divertirse. En esa época, pues la diversión principal que había era la lectura. Entonces tenían que llevarse algún libro, pero claro, no podían llevarse muchos libros, puesto que sus pertrechos pues siempre estaban limitados a una impedimenta muy pequeña. Entonces solo podían llevarse un libro, como mucho. Entonces, ¿qué libros se podían llevar que durara mucho tiempo? Pues un librote muy gordo. Entonces se llevaban siempre estas novelas de caballerías, que eran muy grandes, duraban mucho tiempo, entonces les duraban meses en la lectura, y además tenían los elementos que a ellos les interesaban, que eran la violencia, porque eran novelas de batallas, de peleas, y el sexo, porque eran novelas muy eróticas, con una alta carga erótica de cosas pues bastante fuertes, no solo para esa época, sino incluso para la nuestra. Eran novelas muy picantes. Amor cortés, pero picante. Tremendo, tremendo en esa época, sobre todo entre los marineros, que las llevaban en los viajes. Se vendían mucho y entonces Cervantes quiso criticar humorísticamente estas novelas, pero se le va la mano, no sabemos si la mano mala, pero se le fue la mano y entonces se convirtió en algo más, se convirtió en una reflexión profunda. Una reflexión humorística, por un lado, que es la gran fuerza que tiene la obra, ¿no? Que es una reflexión muy humorística. Y además novelada de forma moderna, es decir, como entenderíamos hoy una novela. Por eso podemos recomendársela a los lectores, porque cuando la lean, pues creerán que están leyendo una novela como las que se escriben ahora. Es una forma de narrar pues como la actual, la de una novela normal. Y digamos que en esta reflexión de la que hablábamos, pues se anteponen como dos conceptos, dos personalidades, que son la del Quijote, que representa ese idealismo, ¿no? Ese idealismo a veces poco apegado al terreno, y eso se enfrenta al pensamiento de Sancho, que es realista, es el del pueblo llano, ¿verdad? Sancho siempre se expresa en refranes, que el Quijote no entiende muy bien. Y estas dos personalidades, de alguna manera, también se ha querido ver en ellas como la forma de ser del español también, o de lo español, ¿no? Que sería el quijotismo, lo que se ha llamado el quijotismo, ¿no? Esa especie de dualidad y, sobre todo, el aspecto idealista y poco apegado al terreno, ¿no? Que se supone que tendríamos los españoles, ¿no? Y esa es una de las interpretaciones que se le da al Quijote. También se han querido ver más cosas en el Quijote. Por ejemplo, pues eso, el idealismo frente al realismo, pero también la contradicción que hay dentro del ser humano. Porque, si os dais cuenta, todos los que hayan leído la obra verán que el Quijote, a medida que va avanzando, se va haciendo más cuerdo y más realista, gracias a Sancho. Y a la inversa, Sancho cada vez se va haciendo como más idealista, gracias a él, ¿no? Y de alguna manera pues refleja eso, ¿no? Esa posibilidad del ser humano de ser contradictorio, ¿no? Y de ir cambiando. Y esas dos facetas que son, pues como, digamos, las lógicas en el ser humano, ¿no? De todos modos hay que decir que esta, que es una obra maestra, como todas las obras maestras, siempre su interpretación depende mucho de la inclinación del lector, ¿no? Y así debe ser, ¿no? Así debe ser, ¿no? Y en esta más que en ninguna otra, ¿no? Bueno, la aventura hay que decirle a todos nuestros oyentes que transcurre por las tierras de Castilla-La Mancha, de Aragón y de Barcelona. Actualmente hay una ruta turística del Quijote que se puede hacer, la ruta de Don Quijote, que transcurre por casi toda la zona de La Mancha, por casi toda. Hay que decir también a los oyentes que esta ruta tiene mucho interés turístico, pero está escogida por eso, por un interés turístico. No se puede deducir fielmente de la obra realmente que transcurra en todos esos lugares, ¿vale? No es así. De hecho, por ejemplo, pues en esta ruta está Sigüenza, que es una ciudad castellana, no manchega. Es una ciudad interesantísima, muy, muy recomendable, pero que, lógicamente, pues es bastante dudoso que el Quijote estuviera en esta ciudad, ¿no? Es bastante dudoso. Donde sí hay mucha relación con Miguel de Cervantes es, por ejemplo, Talavera de la Reina, que es otra ciudad muy, muy, muy recomendable, sobre todo al que le guste el Mudéjar bueno, es muy recomendable, y ahí sí que, como curiosidad, decirle a nuestros oyentes que veraneaba Miguel de Cervantes, porque le gustaba mucho Talavera y a su familia también, estaban muy apegados a esa ciudad, y él veraneaba allí en Talavera de la Reina. De hecho, se cuenta que allí terminó uno de los capítulos de los trabajos de Persiles y Segismunda, por ejemplo, allí en Talavera, ¿no? Cuando estaba allí de holganza, ¿no? ¿Qué diría él? De vacaciones, ¿no? De vacaciones. Y por supuesto, también muy relacionado con él, pues Alcalá de Henares, ¿verdad? Que es, sí, pues la cuna de don Miguel de Cervantes. Se supone que nació allí, es casi seguro que nació allí. Desde luego su infancia la vivió allí. Y allí él contaba que a los 15 años, viendo interpretar a don Lope de Rueda, él se aficionó al teatro y a todas estas artes. Así que quizá empezó a desarrollar ese amor por la escritura, por escribir, viendo ese teatro en la plaza de Alcalá de Henares cuando él era un muchacho, ¿no? Así que, pues bueno, que está muy ligado con él esta hermosísima ciudad de Alcalá de Henares también. ¿Y cómo se traduce esto en música, Quique? ¿Cómo te has acercado para antes, este tema musical? Antes has dicho que no te sonaba, no suena eso, al Quijote, ¿no? ¿Pero a qué suena el Quijote? Claro, claro. Eso es como algo decía que Francisco, a cada uno le suena una cosa. O sea, es que lo que hay que hacer quizá es que esto empiece a sonar al Quijote a partir de ahora. Para mí, sin embargo, si la canción en vez de ser del Quijote hubiera sido del Rey Arturo, a lo mejor sí te sonaba al Rey Arturo. Por esas flautas, ese tono céltico, ¿no? Que puede tener. No sé, o sea, esto es muy subjetivo. Es decir, el Quijote critica los libros de caballería, pero en sí mismo es un libro de caballería. Efectivamente, sí, señor. Esa es la paradoja humorística. Ahí, ¿no? Está, ¿no? Entonces, pues, si es un libro de caballería, ¿por qué no hacer una música que encajara en una canción, pues, como podría ser una canción de las leyendas artúricas, sí, por ejemplo? Esa fue un poco la idea mía a la hora de hacer la música, ¿no? Yeah. Además, me apetecía incorporar elementos célticos como un violín solista, una flauta, un piano también. El tema es un poco más acústico, ¿eh? Yo creo que el tema es el más rockero, quizá, del disco, porque el estribillo es muy hard rockero, pero también es el más acústico y más cercano, más fácil a lo mejor de entender también para el oyente profano, ¿no? El oyente que no sigue tanto a lo mejor nuestra trayectoria, porque es un tema que no tiene tantos elementos de orquesta y sí tiene más elementos de instrumentos más acústicos. Sí, bueno, vale. Si no hacemos como comentabas antes, ¿no? ¿Cómo se planteaban las primeras películas sobre la Edad Antigua, que tenía que ser la música? O sea, a partir de ahí todo nos suena claro, a esto claro, por esas películas. Es que realmente, ¿qué música encaja con Don Quijote de la Mancha? Pues mira, a mí, sinceramente, las que me vienen a la cabeza no me gustan, porque a lo mejor son músicas un poco demasiado españolas y muy lejanas a nuestro a nuestro estilo y que yo no identifico realmente con el Quijote. ¿Cómo esta de Sancho Quijote? Bueno, sí, no me refería a la serie, que es maravillosa, por cierto. No. Esa está muy bien traída. Pero a lo mejor sí que suena más a paso doble, ¿no? A lo mejor alguien puede pensar en films que se han hecho del Quijote y suele ser además bastante patético. Una música como quieren darle como un sentido un poco de que el Quijote es un personaje patético, ¿sabes? Que puede serlo según quien lo interprete. Para mí es todo lo contrario. Para mí es alguien que lucha por su verdad y lucha contra molinos de viento. Me siento muy identificado con el personaje y la banda se siente muy identificada y por eso yo le doy otro aire mucho más místico. Muy bien. Musicalmente hablando. Brevemente la letra, Francisco. Bueno, pues la letra es eso, una exaltación precisamente del Quijote, ¿no? De los valores que él representa, ¿no? La letra, como decía antes, está escrita en segunda persona, un poco para eso, para involucrar al oyente, ¿no? Directamente con ese sentido de que todos tenemos que ser a veces Quijotes para defender nuestros ideales contra molinos de viento, ¿no? Que ese es el sentido de la expresión tanto en castellano como en inglés, ¿no? El luchar contra molinos de viento. Se refiere a ese episodio de en el cual el Quijote confunde molinos de viento con gigantes, pretende plantarles batallas y el resultado es muy lastimoso, ¿no? Que es un episodio del libro que pretende ser humorístico, pero es cierto que en cierta manera resulta patético o deprimente para el lector moderno, ¿no? Porque tiene una hondura impresionante, sobre todo el final del episodio, ¿no? Y el efecto que le hace al personaje cuando recapacita, ¿no? Entonces lo que dice la canción es no hay que rendirse nunca, aunque la dificultad parezca enorme, aunque el ideal que sigamos es un idealismo loco en mantener esa posición, debemos seguir adelante. Eso es lo que dice mi canción, ¿no? La primera estrofa es bastante divertida también, porque pues remito al celebérrimo comienzo del Quijote, ¿no? Y bueno, pues es como un guiño al oyente. Y luego, pues también durante toda la canción juego un poco con la idea de esa locura aparente, de aparentar la locura, es decir, digo, como si fueras loco del todo, ¿no? Como si estuvieras loco del todo, ¿no? Un poco con la idea de que a lo mejor no lo está, ¿no? A lo mejor no estás loco del todo, ¿no? Por seguir tu inclinación y tus ideas, ¿no? Tu idealismo. Y luego el estribillo, pues es un estribillo muy dinámico, creo que acerté, eso, bueno, lo tienen que juzgar los oyentes, pero creo que acerté, que es bastante dinámico y va muy bien con la letra, ¿no? En ese dinamismo de seguir hacia adelante y luchar contra molinos de viento. Tiene ese punto optimista, sí, señor. Escuchamos otro tema, el comienzo de Mio Cid, que suena así. Este sí que suena épico, este sí que suena... A mí sí, ¿eh? Escuchamos un poquito. Leyenda, historia, todo mezclado para acercarnos, Francisco, a este personaje básico, clásico en la historia española. Bueno, cultura. Claro, es que en el Cid se mezcla la historia y la leyenda inevitablemente, y ya en su época se mezcla la historia con la leyenda, ¿no? Del Cid histórico podemos decir algunas cosas, ¿no? De lo que hay documentado, que es muy poco, de hecho solamente por el cantar del Mio Cid, porque no hay más fuentes de ello, se dice que nació en Vivar del Cid, en la provincia de Burgos. Bueno, entonces se llamaba solo Vivar, ¿no? En Vivar del Cid, en la provincia de Burgos. Y tenemos que atenernos a ello porque no hay ninguna otra fuente que confirme otra procedencia. Entonces, en principio parece que el Cid nació en Vivar, en Burgos, ¿no? Fijaros qué importante, porque se dice que Burgos es la cuna del castellano, ¿m? Y esta es una obra maestra del castellano, ¿no? Del comienzo del castellano, el cantar del Mio Cid. Se dice que es la cuna del castellano porque, bueno, en concreto la cuna del castellano serían Valpuesta y San Millán de la Cogolla, porque hay unos textos que en realidad no son originales, sino que refunden textos antiguos, es una copia de textos más antiguos, que están escritos en un latín castellanizado, en un latín muy sucio, ¿no? Que ya podríamos decir que es como el germen del castellano moderno, ¿no? Por eso se dice que Burgos es la cuna del castellano, ¿no? Fijaros, entonces, qué ligado está, ¿no?, con el todo el tema del disco, ¿no? El Cid está muy, muy ligado, ¿no? Es más, habría que decir que para todos aquellos que les gusten los cantares de gesta, o los que por ahora, por curiosidad, se quieran acercar a los cantares de gesta, hay otro interesantísimo, que es el Romance de Fernán González, que está editado por el Ayuntamiento de Burgos y también transcurre en esa localidad. También es un romance burgalés. Y bueno, pues es también muy recomendable para todos los que les guste pues adentrarse en otro cantar de gesta también como el del mío. Imagino que el tema, estamos hablando puramente de la leyenda entonces, ¿no? Claro, el tema se está fundamentando en la leyenda exclusivamente, no en la historia. Hay que decir que el Cid histórico pues fue un mercenario de finales del siglo XI, un hombre sin escrúpulos, vendido a cualquier buen pagador, que por donde pasaba pues hacía racias, sitios, desmanes, por donde iba pasando con su mesnada de mercenario, ¿no? Y eso está muy alejado de la leyenda. El Cid, Francisco, legendario, es un héroe. ¿Qué te ha hecho a ti el Cid para que lo pongas así? En un momento. Pobre Rodrigo Díaz de Vivar. No, todo lo contrario. Yo quiero exaltar la figura del Cid legendario, ¿no? De esa figura que hemos construido entre todos y que es maravillosa, ¿no? Que es un héroe justiciero, ¿no? Diríamos justiciero. Es un héroe que sirve bien a su señor, sea del credo que sea, simplemente, pues, siempre que le asista la justicia, ¿no? Es la figura del héroe justiciero por antonomasia, ¿no? Esta leyenda de la canción, en la que se inspira la canción, es una leyenda de la defensa de Valencia. Y yo recuerdo que esta leyenda la aprendí de mi padre, que cuando yo era niño pues ya me contaba esta historia de que el Cid ganó una batalla después de muerto. Y yo recuerdo que esa mente infantil mía pues se estimulaba con esa imaginación, ¿no?, del Cid ganando batallas después de muerto, ¿no? Y entonces a esta leyenda le tengo un afecto especial, ¿no? Y por eso he querido, dentro de la figura del Cid, traer esta leyenda de que ganó una batalla después de muerto y hacerlo como un poco cierto, ¿no? El Cid ganó una batalla después de muerto, ¿no? Bueno, hay que decirle a todos los oyentes que no conozcan muy bien la historia real que el Cid, después de su destierro, el Cid servía a un rey de Castilla que era Sancho II, y después del destierro él se hace muy fuerte en Zaragoza. Allí toma varios pueblos de Zaragoza y se hace fuerte. Desde allí ataca Valencia, toma muchas poblaciones de Valencia y también la capital. Y cuando toma Valencia capital, allí se nombra príncipe. De hecho, dicen que es una teoría que en ese momento es cuando le empiezan a llamar Cid, que viene del árabe Sidi, que significa señor, que es de este momento, porque campeador le llamaron desde muy antiguo, le llamaban el campeador, le llamaban así desde las batallas en las que había participado con Sancho II de Castilla para tomar León y Galicia, que eran batallas campales, y en su época le daban mucha importancia a las batallas campales, porque las otras, que se ganaban por acechanzas, por emboscadas, por sitio, se suponía que no eran tan nobles, tan caballerosas, ni requerían de tanta inteligencia en el arte de la guerra, y por lo tanto el ganar batallas campales era como un gran prestigio. Claro. Y por eso era de prestigio llamarle el campeador, el que ganaba batallas campales, el campeador. Pero dicen que es de este momento, cuando toma Valencia y se nombra príncipe, que le empiezan a llamar Cid. El Cid, ya como señor de Valencia, es tan fuerte que en su época solamente los almorávides podían, digamos, ensombrecer su poder. Era casi tan poderoso como un rey, el Cid. Y tuvo que defender Valencia con éxito en buena cantidad de ocasiones, porque él fundó como una especie de principado hereditario. Ya estamos diciendo que era prácticamente como un rey. Sí. Lo defendió en muchas ocasiones, pero tristemente pues falleció en uno de los sitios defendiendo Valencia de los almorávides. Después su mujer continuó defendiendo Valencia, pero a los 3 años la perdió, aunque se intentó aliar a otros señores para que la ayudaran, pero tristemente pues perdió la ciudad de Valencia, y ambos, él y su mujer, están enterrados en la catedral de Burgos. Hay que decir que la leyenda del Cid es ya de su propia época. Se forja ahí, en su propia época. Porque ya en su época se decía que nunca fue vencido. Que el Cid nunca fue vencido. También sus enemigos musulmanes decían de él muchísimos insultos, ¿eh? En escritos antiguos, muchos insultos. Pero también decían de él que es un prodigio de Dios. Y además le admiraban y demuestran su admiración también en los textos. Y ya en su época empiezan a cantarse sus gestas por escrito. Lo que pasa es que en escritos que están confundiendo lo histórico con una tradición oral más de origen legendaria. Por eso nos llega hasta nosotros esa confusión, claro, de la figura del Cid histórico con la de la leyenda, y ya no sabemos muy bien intentar devanar unos aspectos de otros para sacar lo histórico, ¿no? Y la leyenda donde nos centramos en el tema surge precisamente en ese momento del que hablabas, ese sitio de Valencia en el que pierde la vida. Efectivamente, así es. La leyenda lo que nos cuenta es que el 10 de julio de 1099, al final justo del siglo XI, el Cid es herido mortalmente por una flecha cuando está defendiendo el sitio de Valencia de los almorávides. Pero que le atan al caballo Babieca con la armadura completa, y los enemigos, al verlo, se ponen en fuga porque creen que es indestructible, es invencible, efectivamente, nadie puede vencer al Cid. Se ponen en fuga y los defensores ganan la moral suficiente para volver a mantener la defensa de la ciudad, y entonces, pues digamos, ganan esa batalla, ¿no? Consiguen una vez más mantener la defensa gracias a que el Cid gana esa batalla después de muerto, ¿no? Simplemente con su aspecto, con el terror que le suscitaba su aspecto. Bueno, Quique, este es uno de los temas también en los que gira un poquito el peso del disco, ¿verdad? Épico, potente y serio. Es un tema bastante largo, además. Y largo. Es un tema bastante largo porque tiene toda la parte final muy medieval, donde aparece la letra en castellano también. Sí, que también. Ahí empezáis a hablar en castellano. Sí. Y bueno, es un tema muy militarista al principio. Todo el principio del tema es muy militar porque va con un ritmo de cajas. Y se va haciendo cada vez como más potente, ¿no? Hasta que ya está ya en el motivo principal de la canción, muy orquestada también, y con una presencia coral bastante importante, aunque no en el estribillo, sí en las otras partes de puente y de interludio entre partes de la canción. Y como decíamos, ese primer apunte en castellano. Sí, bueno, fue Francisco el que hizo el estribillo. Aparte de hacerlo la letra en inglés, también me dio un estribillo en castellano por si quería usar el estribillo en castellano o alguno de los estribillos en castellano. Entonces, digamos, si yo le propuse doblar el estribillo en dos voces, en castellano y en inglés, o bien hacer un estribillo doble, que tuviera, pero la verdad es que era muy muy difícil, ¿no? Sí, yo no... meterlo en lo que era la canción tal cual estaba, no lo veía porque... Pero el estribillo me gustaba bastante en castellano, casi más que el inglés. Tampoco quería hacer todos los estribillos en castellano en lo que era la canción épica. Y entonces se me ocurrió el hacer una parte final muy medieval, con instrumentos muy medievales... Uh-huh. Bueno, que sonara medieval, mejor dicho, porque dado que realmente la música de la última parte es más renacentista que medieval, lo que pasa es que se suele aplicar ese tipo de música a la Edad Media. Y sale haciendo esta última, además se entiende muy bien, ¿verdad?, cuando lo canta, y hace un final muy épico, que a fin de cuentas es de lo que se trata, ¿no? Porque el Mio Cid es un personaje épico de nuestra... leyendas, ¿no? Vendría a ser pues lo que es el rey Arturo en Inglaterra, ¿no? Pues nosotros tenemos al Mio Cid, ¿no? Al Cid campeador. Entonces sí, habría que darle todo ese epicismo que merece un héroe de esa talla. Mira, está bien, ¿no? Para los frikis, Ángel, haber traído a Alfred que nos cantara la versión castellana del Mio Cid. alguna gente pensaba que era una parte del cantar del Mio Cid, esta última parte, y no lo es. Es todo de Francisco José aquí presente. Yo recuerdo la primera sensación que me dio la primera vez que escuché el tema fue como lo que te está contando el típico trovador que está contando la leyenda. Era esa sensación la que me quedaba. Digo, mira, parece que me está contando justamente ese... La verdad es que me gustó mucho, sorprendió. Pues, voy a ir todo el tema en inglés, encontrate con el fragmento final en castellano. La verdad es que a mí me parece un acierto. Sí, no, la verdad es que al final ha salido bastante bien y ha quedado muy resultón. También como detalle musical, Esto se le ocurrió a Stefanini, a Luigi Stefanini, era incorporar algunas guitarras productor del disco. Sí, uh-huh. Para que quedara más español la canción, ¿no? Entonces, sí. Después del primer estribillo, por ejemplo, hay un solo de guitarra acústica, uh-huh. Porque no teníamos una guitarra clásica en el estudio, lo hicimos con guitarra acústica. Sí. Y es pero lo que toca es muy español, es una melodía muy española, con unos dejes muy españoles. Sí. Por otro lado, también ese toque casi progresivo, ¿no? Le da, no sé, me sonaba a mí esa guitarra, por un lado española, por otro lado progresivo. Sí, claro. O sea, uh-huh. Realmente siempre que incorporas elementos de este estilo en rock, es un rock progresivo, claro, ¿no? Claro. Evidentemente. Recordaba, estás progresando hacia otras cosas. A bandas como Symphony X o Dream Theater, ¿no? A mí suena sobre todo muy, muy español. Suena realmente, le da ese toquecillo para que la canción realmente suene a... Symphony X a un héroe español, ¿no? Symphony X son españoles de América. O sea, que no has copiado, Francisco, no has plagiado al cantar de Mio Cid, ¿no? Hemos quedado. Sí, es verdad que yo también he leído y he oído eso, que algunos pensaban que formaba parte del Cantar del Mio Cid. No es así, porque además el Cantar del Mio Cid es un romance, quiero decir, como forma estrófica, entonces no podría ser, ¿no? Pero además está en castellano antiguo, no podría ser, ¿no? Pero bueno, la verdad es que me halaga muchísimo y bueno, pues me siento muy halagado, sinceramente. Pero no, la verdad es que la parte en castellano también es mía, igual que la parte en inglés. Y hablando un poco de la letra, pues decir que esta letra, sobre todo, pues como se habrán dado cuenta los oyentes, pues digamos que me he centrado en destacar algunos aspectos míticos de ese Cid legendario, ¿no? Pues que sirve cualquier credo siempre que haya justicia, que bajo todos los credos es un justiciero respetado, que lo admiran, que le llaman Cid señor tanto los amigos como los enemigos, ¿no? Y... en el estribillo, antes del estribillo, bueno, el estribillo viene antecedido de un puente largo. En ese puente largo parafraseo unos versos de Manuel Machado, uh-huh. Y que popularmente se confunden muchas veces, y por eso lo voy a comentar aquí, porque muchas veces esos versos se confunden con Sangre, sudor y lágrimas, que en realidad eso es una película de guerra americana, que no tiene nada que ver con el Cid. En realidad, Manuel Machado dice otra cosa en su célebre poema, que si me lo permitís, pues lo recito. Uh-huh. Lo que dice Manuel Machado es: el ciego sol, la sed y la fatiga, por la terrible estepa castellana, al destierro con 12 de los suyos, polvo, sudor y hierro el Cid cabalga. En realidad es polvo, sudor y hierro, que yo lo convierto en polvo, sudor y acero. Y con este poema que parafraseo de Manuel Machado, pues construyo todo el puente, ¿no? Con polvo, sudor y hierro, que además voy rimándolo, creando un paralelismo con otros aspectos típicos también de la leyenda del Cid, y que además se refieren también a estos elementos, al polvo, al sudor y al hierro, como son pues el deber, los retos y el entusiasmo, ¿no?, del Cid, o digamos la potencia del Cid, el entusiasmo del Cid, ¿no? Y eso es el juego que llevo en el puente, ¿no?, con parafraseando los célebres versos del Cid cabalga, ¿no? Uh-huh. Y bueno, si tuviera que destacar algo, pues destacaría el final, ¿no?, que, bueno, la estrofa final y el estribillo, ¿no?, que pues exaltan la figura batalladora del Cid, ¿no?, que es muy épico, y luego pues lógicamente también la parte en castellano, que lo que hace pues es simplemente resumir y volver a traernos el tema principal de la canción que aparece en el estribillo, que es que el Cid gana la batalla después de muerto, ¿no? Uh-huh. Es tan grande que es capaz de ese heroísmo. Sí, señor. Oye, ¿qué canción ponemos, Quique? Jazz rock, ¿no? Ahora, entera, completa. Está muy cortita. ¿No? No, digo por lo menos. Si mira, es cortita, perfecto. Pues si te apetece escuchar alguna otra. Para tiempo de radio, perfecto. Pues si os apetecía escuchar alguna otra. Jazz rock. Pues jazz rock. Vamos a escucharla entera, tiempo de radio, ya sabéis que el tiempo es oro y tal y cual. Nosotros estamos 2 horas y pico, o sea que no pasa nada. Pero bueno, jazz rock quizá es uno de esos temas que se salen un poco de esta onda histórico-cultural de la que estamos hablando, pero que también tiene su sentido, ¿no? Bueno, yo creo que salta un poco el rock como lo sentimos aquí, ¿no? Como lo sentimos en los latinos, ¿no? Uh-huh. Es un poco el rock visto desde el punto de vista latino, ¿no? Muy pasional, ¿no? Uh-huh. Pues venga, vamos a escucharlo. Jazz rock, un toque Queen también se ha dicho por ahí. Se lo dicen. Pues venga, vamos a poner el Dartmoor Jazz Rock. Así directo, al corazón del rock, con jazz rock, el quinto corte de este último disco de Dartmoor que estamos hoy presentando, analizando en profundidad, muy en profundidad, en el Abrazo del Oso, 107.3 FM y el Abrazo del Oso.es. Vamos a hablar un poquito más de jazz rock y después hacemos un mini corte para la actualidad en el Abrazo del Oso. Bueno, jazz rock, ¿quién de los dos me quiere explicar un poquito? ¿De qué va esto? Bueno, jazz rock son estos temas que aparecen en la historia de una banda, ¿no? Como es Dartmoor. Uh-huh. Y que cuando aparece dice, lo tenemos que meter. ¿Cómo no vamos a meter este tema? Yo decía, me decía, alguna de la banda decía, joder, es que solo dura 2 minutos y pico. Digo, ya, pero hay que meterlo. Algunas personas cuando la han escuchado se han quedado muy sorprendidas. Para bien, la mayoría. Sí que es un tema que sorprende. Sorprende por su estructura, porque no es la estructura habitual de una canción. Uh-huh. De nuestro estilo. Pero creo que hemos... el tema sigue siendo Dartmoor 100%. Está llevado a nuestro terreno. Es un tema evidentemente rockero. Es un tema pensado para tocarlo en directo. Para uh-huh. interactuar con el público en directo. Veremos a ver si podemos interactuarlo luego o no. Sí, se pero la idea es esa, ¿no? Y creo que es un tema muy interesante. Yo digo que hay muchas personas que es su tema favorito del disco porque es realmente un tema especial. Sí, no puedes negar que es uno de los temas especiales. Un himno, Francisco. Sí, claro, es un himno rockero, ¿no? La letra es un himno rockero. De lo que trata es de lo que se siente, pues, cuando se escucha esta música, principalmente cuando se escucha en concierto, ¿no? Que es cuando se produce esa sinergia entre el público y el escenario, ¿no? Que va en las dos direcciones, ese movimiento de energía. Lo que viene a decir la canción es eso, ¿no? Que el rock es una bomba de energía, ¿no? De eso es lo que quiere significar, ¿no? La canción, pues, juego mucho con el coro, que digamos que es como la parte fuerte, la parte fundamental de la canción, junto con esa percusión de palmas, ¿no? Que va siguiendo, ¿no? Uh-huh. Palmas reales, hemos dicho. Sí, las palmas, claro, son reales, claro, las palmas son verdaderas, ¿no? Sí, claro. Originales. Las palmas son reales, claro. Y bueno, pues si tuviera que destacar algo de la letra, pues destacaría dos momentos. El primer momento, cuando hago el fraseo del coro con el que entra la música, una música muy rockera y muy rítmica. Uh-huh. Y luego, después, cuando esa parte final, el coro se invierte el juego con el coro. Es decir, la voz principal replica al coro y es este el que se queda... como digamos con la temática principal, con la letra principal, y la voz principal hace cuatro versos distintos que relacionan pues el rock con el arte musical con mayúsculas, ¿no? Con uh-huh. Bueno, lo devuelve otra vez pues al ámbito de la cultura, ¿no? Uh-huh. El tema del rock, ¿no? Sí, uh-huh. Es importante, que es uno de esos signos de diferenciación de Dartmouth con respecto. Sí, a nivel musical yo creo que es un tema muy interesante de estudiar a nivel musical, porque realmente juega con muy pocos elementos, pero hace un tema durante dos minutos y pico muy variado. Uh-huh. Sin embargo, el riff que hace la guitarra es el mismo desde que empieza a hacerlo a mitad del tema, sí, hasta el final. Va increciendo un poco, pero... Uh-huh. No cambia nada. Va cogiendo energía. Por otros elementos. Por eso digo que es interesante de, sí, ver. La letra también es repetitiva, igual, la letra, claro, es muy repetitiva. Lo único que hago es jugar con ese juego entre el coro y la voz principal, simplemente, que se van intercambiando para hacer un elemento distinto, pero claro, también la letra es repetitiva también. Igualmente, el ritmo del principio de la batería, el motivo que hace la batería al principio, va haciendo todo el rato lo mismo hasta que entra el solo de guitarra, que entonces ya coge un ritmo más continuado. Es un ritmo de timbales que se va haciendo y está todo el rato la canción el mismo ritmo. Sin embargo, no se te hace monótono porque están entrando otros elementos y va cambiando la canción gracias a otros elementos. Las 8:40 ya, hoy 9 de enero de 2011 en El Abrazo del Oso. Primer programa del año, hemos vuelto después de las vacaciones de Navidad y vamos a hacer un pequeño descanso para que Quique, que está pobre... Pues eso, que necesita ahora mismo que le demos la pastillita ya para que pueda seguir hablando y Francisco también coja un poquito de fuerza. Nos vamos a ir con un poquito de actualidad. Pues vamos a empezar con una buena noticia. Como que este año 2010 que acabamos de abandonar ha sido el mejor de la década en la lucha contra los incendios. Pues un poquito de actualidad ecológica justo antes de irnos después a la agenda friki que hoy, claro, el programa del mes y del año no podía faltar. Hombre, ya, para empezar el mes, ya sabes, lo tenemos que dar hoy, eso sí. Pero bueno. Y la pequeña buena noticia de la que hablábamos es que el porcentaje de superficie forestal nacional, como decías, afectada por las llamas, ha sido este año de un 0,166% frente al 0,442% del mismo periodo de 2009. Y a la media de la última década, que fue de 0,443%, es decir, bastante, bastante más bajo. Además, el número de incendios de más de una hectárea ha descendido un 36,2%, se ha pasado de 5.594 a 3.564 hectáreas. Asimismo, el número de grandes incendios ha sufrido un descenso de un 65,7% con respecto a 2009, ya que se ha bajado de 35 incendios a 12, y de un 60% con la última década, cuando hubo unos 30 incendios de este tipo. En lo referido a los tipos de superficie afectadas por el fuego, se ha quemado un 72,8% menos de superficie arbolada que en 2009 y un 74,5% menos con respecto a la última media de la década. El Colegio de Ingenieros de Técnicos Forestales ha valorado 2010 como un buen año en materia de incendios en toda la península, excepto en la cornisa cantábrica, donde en su opinión ha sido relativamente malo. En este caso, en esa zona sí que ha sido por encima de la media. Una bajada en general que para algunos estaría relacionada quizá con que no hay que talar árboles para hacer construcciones. Más o menos, yo creo que los tiros van por ahí. Los tiros van por ahí. Es probable que vaya por ahí la cosa. Pero bueno, nos quedamos con el dato de que ha bajado. Ha bajado, eso es lo bueno. La crisis a veces es buena. No vamos a entrar en negar los motivos porque a lo mejor levantamos otro incendio que no iba a venir a cuento. Pero bueno, vamos a viajar un poquito. Nos vamos a ir a Kansas ahora, donde parece ser que se ha resuelto un caso un poco peculiar, sí, donde miles de aves fueron halladas muertas. Bueno, los últimos días ha sido todo un revuelo en internet con estas noticias relacionadas con animales que han aparecido muertos en los últimos días. No se sabe muy bien por qué. Bueno, parece que el misterio relacionado con las aves muertas el día de Año Nuevo en la localidad estadounidense de Vive, en Arkansas, sí que estaría explicado, según los biólogos que han estudiado lo ocurrido. Pues dicen que no tiene nada de paranormal y es lo lógico en este caso, ¿no? Fue un hecho explicable desde la lógica causado por el hombre. Parece ser que los pájaros muertos, unos 3.000 turpiales y estorninos de pequeño tamaño, se estrellaron contra los edificios, los coches y el resto de infraestructuras del pueblo al ser espantados por los petardos, los fuegos artificiales de Año Nuevo. Este tipo de pájaros no vuelan en la oscuridad, pasan las noches agrupados por miles en dormideros, que ellos consideran seguros, y no salen de allí a menos que se vean obligados. Según esta explicación, fueron los petardos los que hicieron que salieran de sus refugios situados en los árboles cercanos a esta localidad. Y además en ese momento pues había cierta tormenta azotando la zona, la visibilidad era mala, el viento les forzó a aletear a muy baja altura y el resultado pues fue fatal. Todo el bando de asustados pajarillos se estampó contra las casas. Esta es la teoría oficial. Hay muchísima gente que no está de acuerdo, porque además parece que quizá por... bueno, pues siempre pasan estos casos, aparece una noticia de este tipo que llama la atención, ya rápidamente nos ponemos a rebuscar otro tipo de noticias parecidas, y claro, aparecen, porque a veces pasan cosas de estas. A veces pasan, pero tienen su explicación. Y ha habido una serie de noticias acumuladas relacionadas con esto, parecidas, que ha hecho que haya gente que ya empiece a hablar de que posiblemente esté pasando algo extraño. Lo que resulta curioso de estas cosas es que luego siempre aparecen noticias relacionadas o parecidas. O quizás sea ese el sesgo, ¿no? Algo no se llama la atención, entonces ya prestamos más atención, los propios medios de comunicación lo hacen, a noticias parecidas, y parece que hay una avalancha de noticias al respecto. De todas maneras, con Luis y Jana vamos a hablar de esto la próxima semana, si os parece, para analizar el caso, quizá no desde el punto de vista del misterio, porque seguramente no haya ningún misterio, pero sí desde lo curioso del ser humano, como muchas veces relacionamos unas cosas con otras. A mí me sigue resultando un misterio que sigan tirando petardos. En ese sentido tiene tirado petardos. Pues, ese es el misterio. Pero bueno. Ya que somos unos frikis. ¿Verdad? Somos unos frikis. Vamos a escuchar la sintonía de la agenda friki para ponernos al día muy brevemente de las mejores citas que hay en el universo de nosotros, de los frikis. In a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall, we built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Since the dawn of man is really not. Y vamos a empezar en Málaga, ¿verdad, Eduardo? Sí, muy brevemente, tenemos solo cuatro citas, porque debe ser que con la Navidad la gente ya está harta de cosas frikis, de verbelenes y esto. Es que ten en cuenta que están las rebajas, entonces eso también es una fricada de las grandes, pero bueno. Tiempo, tenemos que ir a consumir lo que no hemos consumido ya. Efectivamente. Así que nos vamos a ir a Málaga de momento, donde del 13 al 16 de enero tiene lugar el segundo salón de cómic a Sokinawa de Málaga. El evento estará ubicado los tres primeros días en la Caja Blanca y para el último en el Centro Social María Zambrano. Si queréis más información, hay un blog de Blogspot, salonmangaasokinawa.blogspot.com. Y si no habéis cogido lo rápido que lo he leído, pues nos escribís a correo@elabrazodeloso.es y os lo damos con todo el cariño. correo@elabrazodeloso.es. Y seguimos corriendo, corriendo, corriendo. De Málaga nos vamos a Madrid. Hasta el 15 de enero tenemos la tradicional exposición navideña, no podía faltar, de miniaturas de la Asociación 2 de Mayo. Llega a su 29ª edición. Está centrada este año en la Edad Media y en su ubicación habitual, la del Museo de la Ciudad de Madrid. No voy a decir la web, que tiene muchas M's. Pero facilita, es amm2m.com. ¿Ves? Es que era muy fácil. Qué listo. Me asustó tanta M. Museo de Madrid. Muy bien. Ahí, y también, seguimos en Madrid. Seguimos en Madrid. No, movemos de Madrid de momento. Antes de que acabe el mes, el 29 y el 30 de enero se celebra el cuarto Japan Weekend de Madrid en el recinto ferial de la Casa de Campo. Estos sí que son de pagar, la entrada para un día son 6 euros y para los dos 10 euros, pero te dan un DVD de regalo. Mira, por lo menos, para que lo digáis, que nos hacemos gastar por gastar. Que pues quede claro. De esto también tenemos página web, ¿no? Sí, porque ahí podéis coger muchísimas más información de todo lo que va a haber en esta Japan Weekend de Madrid, en esa web, japanweekendmadrid.net. más fácil. Hemos empezado el año con páginas web fáciles. Pero bueno, nos vamos a Navarra. No hay páginas web fáciles. En este mundo, sobre todo. El tema friki, ya sabes. ¿Qué tenemos en Navarra? Pues en Navarra muchas cosas. Está los Osasuna. Vale, pero el 14-15 de enero... Ah, el 14... Ah, vale. No sé. ¿Estamos haciendo un programa de radio? 14-15 de enero se celebra en Navarra las cuartas jornadas de manga y videojuegos de Otaku Weekend, en Barañáin en concreto, ¿no? En la localidad de Barañáin. El evento tendrá lugar a las espaldas del Carrefour. Para los que sois de allí, ya sabéis dónde está. ¿Veis al Carrefour? Pues detrás, en la espalda. Para que no os vea el Carrefour, no vaya a ser que os cobre. Ahí mismo tendrá lugar este evento, la cuarta jornada de manga y videojuegos de Otaku Weekend. ¿Más información, Ángel? Ahí como te quieras vengar, ¿no? otakuweekend.es.tl. ¿Cómo? otakuweekend.es.tl. ¿TL? No lo sé. Ay, pues nada, pues esto es lo que tenemos esta semana para... Vamos, este mes, para la agenda friki. Y un poquito de actualidad que nos hemos lanzado para la semana que viene, donde ampliaremos más en profundidad todo este tema de los animales muertos. Curioso asunto. Lo desgranaremos el próximo día en el Abrazo del Oso, pero ahora tenemos todavía con nosotros a Francisco García y a Enric García, guitarra, en este caso al revés, letrista y guitarra de la banda madrileña Darmour, presentando un disco que tiene, por fin, la primera canción... compuesta en español de la banda madrileña, y que suena así. Esta vez sí que has plagiado, ¿eh? Ah, no, que esta no es tuya. Pone aquí que no es tuya, vale. Esta letra sí que no es tuya, ¿eh? Esta, no, es de un tal... esta letra no es mía, es de un poeta inmortal, ¿no? Ah, yo pensaba que era un letrista de... está basada, ¿no?, en un poema de don José de Espronceda. Este poeta nació en Almendralejo, en Badajoz, en 1808. Murió en Madrid en 1842. Está considerado como uno de los mejores, si no el mejor poeta romántico español de todos los tiempos, claro. Nuestro Lord Byron, ¿no? Sí, porque además, precisamente, muy interesante que digas eso, porque siempre se ha dicho que ha tenido mucha influencia de Lord Byron, otro poeta romántico universal, ¿no? Sí, es verdad, Espronceda tenía mucha influencia de Lord Byron. Y a la poesía de Espronceda le encanta la figura romántica del marginado. Es una figura que él utiliza constantemente porque él mismo perteneció a una sociedad secreta, que era la de los numantinos, y además él tuvo también algún asunto curioso, como que, por ejemplo, pues llegó a raptar a una amada suya en Francia. En fin, digamos que fue un hombre controvertido en cierta manera, en su época, y un hombre en guerra con el orden establecido, ¿no? Él mismo, ¿no? Y todo esto de lo que estamos hablando se encuentra muy claramente en este hermoso poema, ¿no? Es un poema que nos habla de un marginado, un hombre que ha huido de la sociedad, a la marginación de la piratería, pero que es feliz porque solo conoce la libertad, y el mundo es en cierta manera suyo. Además, el poeta destaca que el mar siempre será mayor que la tierra, con lo cual nadie podrá quitarle esa libertad nunca que él gana con sus correrías. Digamos que el estribillo, que refuerza esta idea, el estribillo es en sí mismo el propio Espronceda, en sí mismo, su estribillo. Es el conflicto con la sociedad que impide la libertad completa y es la exaltación de valores clásicos como la valentía o el amor al riesgo, que es lo que hacen de este tema un tema tan profundamente épico. Yo he oído por ahí, Quique, no sé si es verdad, que por fin ha servido para algo estas pegatinas que ponen en el metro con canciones, con páginas de libro, para que estés ahí entretenido y te pongas a leer. Hombre, yo a mí siempre me ha gustado, ¿eh? No digo que no valiera para nada, pero mira, aquí hay un buen ejemplo de que sí que sirven para algo. ¿Cómo se te ocurre esta canción? Pues lo he contado mil veces, lo cuento una vez más. Una vez más. Iba yo en la línea 1 de metro. Línea 1, esto es importante. A dar clase en Puente Vallecas, donde doy, por cierto, clase de guitarras en la Rhapsody Academy. Y pues iba leyendo el poema de Espronceda porque estaba puesto en una de estas pegatinas que ponen en el metro, cerca de las puertas. Bueno, hay que decir que Quique no recibe clase en Rhapsody Academy, sino que la da él, ¿eh? Es importante. Sí. Hay que decir para los que no son de Madrid, además, que bueno, pues es el ayuntamiento el que tiene esta iniciativa de pegar trozos de obras clásicas en el metro de Madrid. Sí. Entonces, pues iba, no llevaba libro a mano. Y entonces pues iba digamos la canción del pirata y me puse a leerla. Y según la estaba leyendo, pues en mi cabeza directamente salió el... No la leíste, la cantaste. Sí, salió el estribillo. Y parte de la estrofa. Y como me gustó, se quedó ahí, ¿no? Como algo que dices, bueno, bajelaros en castellano, nosotros no cantamos en castellano. Bueno. Pero cuando surgió el tema de hacer el disco sobre la cultura e historia española, dije, esta es la mía. Y entonces pues se lo comenté a los demás. Y bueno, pues dijimos, vamos a hacerlo. La verdad es que hemos tenido bastante miedo hasta que no la hemos visto terminada. Porque era arriesgado hacer una canción en un idioma que no es el que sueles manejar en tu música. Sobre todo porque teníamos miedo que no sonara Darmus, que sonara otra cosa. Sí. Creo que Alfredo nos dijo, no os preocupéis, que de eso me encargo yo, y la verdad es que creo que se ha encargado muy bien. Es decir, creo que la canción suena a Darmur 100%, y creo que es gracias sobre todo también a cómo él interpreta la canción y cómo la canta. Trabajo sublime de él, sin duda. Sí, sí, choca al principio quizá, pero una vez que te vas haciendo al disco... se va convirtiendo poco a poco en parte de él y no te llama la atención desde un aspecto negativo ese cambio de idioma, ni mucho menos. Y además está teniendo muchísima aceptación, que es lo interesante también, ¿no? Bueno, nosotros la verdad es que no lo hemos hecho por un afán de gustar más en España. Sí, porque si no lo hubieras hecho antes. Claro, es decir, nosotros lo hemos hecho porque simplemente nos parecía adecuado hacerla y nos apetecía. Y nos apetecía, ya que adaptábamos el poema. De hecho, es una adaptación, no es el poema tal cual, porque claro, nosotros hemos variado algunas estrofas de orden. Sí, ya habéis retirado alguna también. Y hemos quitado dos estrofas. Pues se nos hacía demasiado larga la canción. Claro. Entonces no está completo el poema. Si quiera leer el poema completo, tal cual es tal, que se compre el libro de Espronceda. Bueno. Es muy recomendable. Muy bien. Y si hablamos de español... escuchamos el corte clásico que no puede faltar nunca en un disco de Darmur. Falla, Francisco, el amor brujo. Sí, esta es la danza ritual del fuego. Pertenece efectivamente al ballet El amor brujo de don Manuel de Falla. Para muchos oyentes que no lo sepan, aunque yo creo que la mayoría lo saben, es uno de los mejores compositores españoles de todos los tiempos. Don Manuel de Falla. Estamos a punto de perder aquí. Que sí, está ya muy ronco, en verdad, está muy eufórico. Bueno, decía que don Manuel de Falla era de Cádiz, nació en 1876, murió en Argentina en 1946. En el exilio. En el exilio, efectivamente. Y fue un músico muy ligado a la generación del 27. Yo creo que fue el único músico que suscribió y firmó con ellos el manifiesto un poco fundacional del movimiento. Uh-huh. Y era muy, muy amigo de Federico García Lorca y de otros personajes muy importantes, pues como por ejemplo Maurice Ravel o Debussy. Era amigo de los personajes más influyentes e intelectuales de su época. Uh-huh. Él utilizaba la música popular para inspirarse, pero solamente para inspirarse, y crear una obra propia, ¿no? Una música que ha sido muy influyente en otros compositores y una música que es muy internacional y muy universal. De hecho, por ejemplo, compositores modernos, actuales, contemporáneos, como puede ser John Williams, ¿no? Que ha creado las mejores bandas sonoras y bueno, casi todas las bandas sonoras de las películas de Steven Spielberg, pues utiliza algunas técnicas de Falla, como por ejemplo el clímax de violines, pues eso lo suele utilizar, ¿no? Para los oyentes que no recuerden muy bien, pues si se acuerdan, por ejemplo, de la banda sonora de Superman, pues recordarán que hace ahí un clímax de violines, hace chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan, y de ahí sale el tema principal, ¿no? Es decir, que ha influido hasta en músicos modernos, ¿no? Manuel de Falla, y por supuesto en todos los contemporáneos. Me gustaría contar una anécdota de Falla que le define muy bien, y es que en cierta ocasión él era muy amigo de García Lorca, y a García Lorca le gustaba mucho hacer obrillas de teatro para los niños, para divertirlos, y bueno, pues le propuso una vez que en una obrilla de teatro que iba a hacer, que él interpretara una música al piano, y entonces, bueno, pues Falla, por supuesto, se mostró propicio a hacerlo, y se tiraron un tiempo sin saber el uno del otro, y García Lorca dijo que cuánto tiempo sin verlo, se le habrá olvidado, claro, porque tiene tantas cosas, ¿no?, que cómo se va a acordar de esto, ¿no? Y entonces fue a su casa a recordarle que bueno, que tenían pendiente eso de la obrilla, y lo encontró ahí al piano, afanado, ensayando, y entonces descubrió que es que estaba ensayando para la obrilla, ¿no? Y entonces le dijo, pero hombre, si es una cosa para los niños, y aún así Manuel de Falla le dijo, no, pero esto hay que hacerlo bien, ¿no? Lo que se hace hay que hacerlo bien, ¿no? Esto nos habla de la gran profesionalidad, ¿no?, de una persona como Manuel de Falla, que perdía su precioso tiempo por hacer una cosa hermosa con sus amigos, ¿no? Esta anécdota la cuenta García Lorca, yo se la he leído, no sé si en alguna conferencia o algo así, pero esta anécdota la contaba García Lorca para reflejar cómo era la personalidad de este amigo suyo, sí, don Manuel de Falla, ¿no? ¿Y cómo disfruta Quique con estas adaptaciones? Con estos caprichos, ¿no? Estos caprichos, esto es un capricho, exactamente. Esto, sí, es un poco, es como un ya se ha quedado a gusto Quique poniendo esto en un disco. No, la verdad es que nos hemos quedado a gusto todo el grupo, ¿eh? Solo yo. Si el resto no les gustara, no lo haríamos. Evidentemente. La verdad es que la música de Falla, especialmente en esta obra, El amor brujo, es mágica y elegante. Es impresionante cómo consigue que suene español, misterioso. Es una maravilla, es una obra maestra al más alto nivel internacional. Para mí es el músico más internacional español que tenemos. Uh-huh. Ya te digo, por su calidad a la hora de componer, ¿eh? Y de, sobre todo, de tratar los instrumentos. Él les da un tratamiento que consigue unos ambientes sonidos impresionantes. Ambientes. Nosotros especiales. Tuvimos mucho cuidado en la interpretación de la canción, porque la hemos tocado tal cual está. Simplemente hemos añadido los arreglos de batería, bajo y guitarra. Y de hecho bajo y guitarra van ligados a instrumentos clásicos que suenan también. No hemos cambiado ni una nota, por supuesto. Uh-huh. Bueno, me parecería un crimen hacerlo. Y lo que sí tuvimos mucho cuidado en la interpretación también es de conseguir ese clímax. Es decir, que la batería es un instrumento difícil de poder darle que suene más, en una grabación suene más bajo, porque sí, siempre hay que tocar al mismo nivel. Y sí que conseguimos, lo estuvimos hablando con Luigi, conseguimos que haya ese cambios de intensidad también en la instrumentación eléctrica, ¿no?, de los instrumentos de rock. Es lo más valorable a nivel técnico que hicimos en esta canción, porque todo lo demás artístico ya estaba hecho, ¿no?, por uno de los genios de la música. Sí, señor. Bueno, te falla. Bueno, Francisco, te voy a pedir algo muy, muy triste, aunque también nos puede servir quizá como excusa para retomarlo otro día. que nos hables muy brevemente de lo que nos queda, porque nos quedan 5 minutos. Claro que sí. Y lo que nos queda, ni más ni menos, es la vida es sueño. Bueno, pues de la vida es sueño decir simplemente pues 4 apuntes, ¿no? El tema se titula, pues como empieza el monólogo del personaje principal de Segismundo, ¿no? El monólogo célebre que empieza diciendo, ay mísero de mí, ay infelice, ¿no? Bueno, esta obra es una de las obras cumbres del teatro, ¿no? Que vamos a decir, ¿no? Pues bueno, pues trata de la lucha entre la libertad personal y la necesidad del destino, ¿no? Si el hombre es libre o está condicionado por los acontecimientos, ¿no? Bueno, el protagonista... bueno, también juega con la idea esa de que la vida es un sueño, ¿no? Una especie de ilusión, ¿no? El protagonista es Segismundo, que es un príncipe que lo crían en cautiverio como un salvaje. Entonces le dan la oportunidad de reinar a ver si está capacitado y luego le devuelven al cautiverio otra vez. Con lo cual el personaje se queda perplejo y ya no sabe distinguir si ha vivido un sueño o si el sueño es lo que vive habitualmente. Y de este juego, ¿no? Es de donde surge toda la grandeza de la obra, ¿no? Hay que decir que luego cuando se vuelve civilizado, pues ya actúa como un ser humano normal, ¿no? Y entonces, pues bueno, todo el teatro pues va por el cauce lógico, ¿no? Estamos escuchándola de fondo. Outreach Me, es decir, de ti. Sí, Outreach Me. Tiene una calidad de verso extraordinaria esta obra, ¿eh? Y bueno, una fuerza teatral única. Es una obra de don Pedro Calderón de la Barca, sí, que no lo hemos mencionado, pero si algún oyente no lo sabe. Es de don Pedro Calderón de la Barca, que era madrileño, es un autor madrileño. Nació en 1600, murió en 1681. Y bueno, pues este es un poco el que crea el estilo teatral como lo conocemos actualmente, ¿no? Moderno, ¿no? Pues reduce todos los aspectos digresivos que había en el teatro anterior, todos los elementos que se insertaban, pues números musicales, demás, y él lo deja más simplificado y crea pues un único protagonismo, un protagonista, una trama más lineal, depuradas de todos los elementos superfluos y, bueno, pues más interés por el escenario, en fin, un poco lo que conocemos hoy por el teatro moderno, ¿no? Musicalmente, otro tema importante del disco. Musicalmente, este es el tema más técnico, más progresivo del disco. Es el más que tiene una dificultad técnica para tocarlo mayor. Y el que más nos costó grabar sin ningún género de duda a todos, ¿no? Porque, bueno, pues tiene, por ejemplo, una parte, la parte solista, donde empezamos haciendo un duelo de guitarra bajo con un ritmo muy, muy progresivo, muy rompiendo el tiempo, pero luego cuando se juntan ambos, bajo y guitarra, se juntan en un hammering muy complicado de hacer ya para un solo instrumento, imagínate para doblarlo. La verdad es que fue bastante costoso, son las cosas de Mario, ¿no? Vamos a hacer no sé qué, yo, ¿dónde va el loco? Pero bueno, al final ha quedado... Te reúnes con músicos virtuosos, es lo que tiene. Luego tiene un estribillo bastante dinámico y muy power, y un riff de guitarra bastante rockero, que incluso puede recordar a Rainbow, con un sonido muy rockero de guitarra, pero que luego contrasta con las otras partes completamente progresivas, ¿no? Un poco a lo mejor como en la obra, ¿no? Son las dos partes que vive Segismundo, ¿no? Cuando está encarcelado y cuando está en el... y no sabe ya qué es realidad, ¿no? Pues esto es un poco juega con eso, ¿no? Ay, me da pena no poder hablar un poquito más, pero tenemos que terminar con A Music in My Soul. Vamos a fundir, Fernando, vamos a cambiar de tema. Es el tema que cierra el disco en España, ¿eh? Y para muchos es... lo ponía por aquí Francisco, pero es que yo estoy de acuerdo. Quizás sea de las mejores canciones que ha hecho Dartmoor jamás. Desde luego es de las más profundas, yo creo que de las más profundas. Y bueno, esta es de las poquitas que no tiene nada concreto relacionado con la cultura española. Efectivamente, esta a lo mejor es un poco una ruptura, pero bueno, viene al final del disco, ¿no? Es un tema más íntimo, ¿no? Pues, en fin, de lo que trata la letra, pues lo han entendido muy bien todos los seguidores, pues es un poco de cómo hay que afrontar los sufrimientos de la vida, el dolor, ¿no? En la canción insinúo que quizá me refiero al dolor por la muerte, ¿no? Incluso llego a insinuar que podría ser por el dolor por la inminencia de la propia muerte también, ¿no? Lo dejo un poco así en el aire para que cada oyente lo interprete dentro de su propia situación personal, pero bueno, de lo que sí está claro es que hablo del sufrimiento y del dolor, utilizo pues muchos términos clásicos, ¿no? Pues las oscuras golondrinas como pensamientos recurrentes, el vuelo como liberación, las sombras como el pasado, el día y la noche como los opuestos, como la vida y la muerte, en fin, utilizo muchos símbolos ya clásicos en la poesía para ello, y bueno, muchos símbolos más como la lluvia, los recuerdos, en fin, utilizo mucha simbología aquí para expresar todo eso, ¿no? El mundo de los sentimientos, del sufrimiento. Y por supuesto, pues digamos, hay que darle un sentido esperanzador a la canción que siempre nos ha gustado en Dartmoor, ¿no? Darlo, sí. Y ese está pues ya en el puente, ¿no? Que bueno, pues le da un sentido a todo, ¿no? Nos habla de que hay una línea que une el presente con el pasado y que todo de alguna manera tiene algún sentido. Y luego ya en el estribillo pues está ya toda la fuerza de la canción, y aquí pues la verdad es que deseché muchas opciones, la trabajé muchísimo al nivel de la expresión, muchísimo, intenté dejarla lo más sencilla posible, pero a la vez lo más expresivo que fui capaz. Y bueno, pues ahí nos dice que nunca vamos a afligirnos ni abandonar, ¿no? Que vamos a seguir adelante, vamos a enfrentar el sufrimiento, pero no llorando, sino escuchando una música en el alma. Acabar, Kike, ¿qué habéis hecho para que esta sea tan, tan especial? A mí sí que me sobra. Antes me decías que había influencias de Queen en jazz rock. Yo creo que hay más influencias en A Music in My Soul. Pero no porque hayamos buscado parecernos a Queen, que por qué no, porque es mi banda favorita. No pasaría nada, ¿no? Sino porque Queen también cogía mucho de su música de los musicales. De Hollywood y de Broadway. Y esta canción tiene un poco de musical de Broadway. Al principio, toda la parte del principio. Muy Danny Elfman, ¿no? Bueno, Danny Elfman es un autor que también ha mamado de ahí. Sí, a mí, bueno, me encanta, sí. También. Evidentemente, ya la influencia, la dirección de las influencias ya no se sabe muy bien, perdón. Yo quería un principio, bueno, el principio, lo primero que se me ocurrió fue el principio de piano. Y un poco la melodía que va cantando es una melodía muy triste, muy melancólica. Y luego, cuando llega a la parte del puente, es una parte muy dulce, ¿no? Que es cuando empieza la letra a dar una pequeña luz de esperanza, ¿no? La estrofa es muy, muy triste, muy melancólica. Y cuando llega al puente aparece esa luz, que luego efectivamente en el estribillo es donde gana toda esa fuerza y esa potencia que tiene la canción, ¿no? Sí. Creo que el estribillo es posiblemente de los mejores que hayamos hecho nunca, bueno, la canción en general, ¿no? También sin la interpretación no sería nada. Sí, ¿no? Por decir supuesto. Que la parte canta... que mete ahí Alfred es única, y si en todas las canciones, pues lógicamente todos los intérpretes siempre lo que introducen de ellos pues es valiosísimo, ¿no? En esta en concreto la voz, lo que añade la voz es único, ¿no? La canción no hubiera podido ser igual, ¿no? Y habría muchas formas de cantarla, ¿eh? Muchísimas, a mí se me ocurrían muchas formas de cantarla, una de ellas es esta, ¿no? Como tantas otras, pero yo creo que él acertó con la forma en la que había que hacerlo, en el contexto de este disco, en este momento, en fin, creo que acertó plenamente. Sí, porque en toda la primera parte realmente suena como roto, como acabado. Y se va creciendo hasta que llega el estribillo y parece como que resurge, ¿no? De sus cenizas, que es un poco lo que dice la letra, ¿no? Entonces, la verdad es que está fantástico. También Berenice, aquí en los coros, está fantástica. La verdad es que los dos cantando juntos ponen los pelos de gallina. Espero que podamos tocar en Madrid que además la invitaríamos a tocar a Berenice con nosotros y podamos vivir ese momento mágico en directo también, ojalá se pueda hacer. Si se puede, además también Alfred huye del terrorismo fácil de quebrar la voz, ¿no? Y saca toda la fuerza con una voz limpia y con un acento claro y limpio, y no huye de eso que sería ese terrorismo fácil de quebrar la voz, ¿no? De romperla, rasgar para darle más énfasis, ¿no? Y un poco impostar ese sentimiento. En su caso el sentimiento es puro, ¿no? Y creo que llega mejor al oyente también. Nada, nos tenemos que marchar, nos tenemos que ir despidiendo rápidamente. Hemos dejado todo el tiempo posible para hablar y disfrutar de este último disco de Dartmoor, Ancestral Romance, ya por supuesto en todas las tiendas especializadas y no especializadas, y lo podéis coger y comprar, y es la mejor ayuda, decíamos, que podéis hacer para un músico de verdad, para un grupo de verdad, es comprar el disco. Luego lo bajáis también si queréis para tener la copia de seguridad, pero comprar porque se vive de otra manera. Nada, Enric García, muchísimas gracias por estar aquí otra vez y por el esfuerzo que has hecho también con la voz quebrada, en este caso sí que quebrada. Es un truco pero... de nada, simplemente pues añadir que siempre es un placer venir a tu programa, lo llevamos haciendo desde antes de tener discos. Y antes de tener el programa. Y antes de tener el programa, bueno, cuando estabas en Vía Rápida, pero aquí en Onda Merlín. Sí. Y bueno, esperemos que tengáis suerte, que la emisora pueda seguir adelante. Uh-huh. Y bueno, por nuestra parte, simplemente, bueno, pues decir que trabajo a trabajo, tanto los cuatro miembros del grupo como Francisco, siempre intentamos conquistar el mundo con cada disco que hacemos. En este disco no quisimos conquistarlo, solo quisimos enamorarlo. Esperemos que al menos con alguna de las canciones, con que alguien se enamore, habremos hecho nuestro trabajo. Ole, sí señor. Qué bien Francisco. Y es que con gente así se puede trabajar, ¿verdad? Claro, esto es genial. Claro, claro que sí. Pues nada, muchísimas gracias, Quique. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias a vosotros y gracias a la audiencia por habernos seguido. Y bueno, pues eso, que queremos su apoyo, que continúen ahí siendo aficionados de Dartmoor, si les gusta. Y bueno, que su apoyo es lo que más necesita el grupo. A ti te vemos en dos o tres semanas por aquí con otro tema. Claro que sí. ¿Vale? Claro que sí. Pues nada, un abrazo. Ángel, la semana que viene seguimos con la música. Uh-huh. Hemos empezado muy musicales hemos empezado el año musicales. No, me parece la pena. Semana que viene vamos a un tipo de música más tranquila, más acústica. Un registro diferente. Otro registro, pero también con... Pero también... Con el de gente que se preocupa por hacer cosas música. Bien hechas, eso es. Lo descubrimos a lo largo de la semana en Facebook, para no adelantarnos tampoco demasiado. ¿Vale? Vale. Ángel, un abrazote. Otro muy grande para vosotros. Otro abrazo grande también para Eduardo Aparicio, para Ana Muñoz, para Pedro José Pérez, que han estado trabajando de fondo, y para Fernando Moreno en la técnica. Buenas noches. Dice adiós con la mano porque no funciona el micro. Sí, seguramente sí funciona, pero por no romper nada, vamos a dejarlo así. Venga, hala. Bueno, pues nada, queridos amigos del Abrazo del Oso, empezamos este nuevo año, esperemos que no sea el último, al menos de OMC Radio. Nosotros siempre intentaremos salir adelante, aunque la emisora nos deje, pero bueno, ya veremos cómo. Esperemos que no sea el último, pero comenzamos con la misma ilusión de siempre. Nos vemos el domingo a las 7 en el Abrazo del Oso. Sed felices.